La CGT y a los gremios disidentes a una audiencia de conciliación. El Ministerio de Trabajo intentará mañana al mediodía que superen las discrepancias planteadas por el llamado a elecciones del 12 de julio. Los sectores denominados gordos e independientes piden que se impugne el encuentro en el que se elegirán nuevas autoridades. El director del Instituto del Mundo del Trabajo, Alberto Robles, señaló que los niveles de ruptura son tan altos que es casi imposible que se llegue a un acuerdo. En realidad es una conciliación, como hay impugnaciones, como hay dos sectores que piensan distinto dentro de una organización, el Ministerio de Trabajo, como haría cualquier juez dentro de su facultad, dice, antes de que esto lo resolvamos a blanco y negro, según lo que decida primero el Ministerio de Trabajo, y si están en contra de lo que dice el Ministerio de Trabajo, lo decide un juez, vengan las dos partes que están en discusión para ponerse de acuerdo. Es absolutamente correcto en términos de proceso. Vengan, siéntense y arreglenlo ustedes. Yo creo que es absolutamente mal la conciliación. Los niveles de ruptura en este momento son tan altos que es casi imposible que haya un acuerdo, pero nunca es descartable. Deportes. La información con Jorge Godoy. Boca va a jugar mañana la final de la Copa Libertadores frente a Corinthians en Brasil. No va a contar con Facundo Roncaglia, que no aceptó jugar este partido. No quedó conforme el jugador con el seguro que le propuso Boca. Recordamos que queda libre y que ya fue contratado por Fiorentina. Por eso necesitaba estar asegurado. No lo aceptó, por eso Roncaglia se queda fuera. El equipo irá con Orión, Franco Sosa, Schiavi, Caruso, Clemente Rodríguez, Ledesma, Somoza, Erviti, Riquelme, Mouche y Santiago Silva para jugar mañana 10 menos 10 de la noche en Brasil frente a Corinthians. Tránsito. Continúan demora de 30 minutos en el aeroparque mientras está reprogramando los vuelos. Por otro lado, General Paz a 20 kilómetros por hora y todo lo que hace a trenes, subtes y premetro está funcionando a horario. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 5 grados 8 décimas, la humedad 76%, cielo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Voces de radio. Acá estoy yo cada tarde, entre las 2 y las 5, imaginándote, inventándote. Yo crecí escuchando esas voces. Todas las buenas dueñas de casa del país han consagrado a Federal como el rey del hogar. Su voz es inconfundible. Fue una instantánea afinidad en la música y en el... Con asombro, uno miraba esa caja de donde salían esas voces. El Chúcaro está en esta mañana de domingo con nosotros. Hubo voces, nos enseñaron a crecer. Escuchaba esas voces y pensaba, algún día voy a estar en esa radio. Luis Alberto Spinetta. La voz es como una huella digital. Modar en la noche. A mí esa voz me acompañaba. Impresionante. Llevar alegría a los hogares argentinos. Consideren siempre que son personas de mi amistad. 3 de julio, Día del Locutor. Cante, maestro. Nacional, la radio pública, Argentina. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Lo hemos logrado. En la Iglesia Católica tiene un precepto que es removerum, promoverum per removerum, que es, vos lo que lográs es sacar a un tipo afuera, lo premiás con algo para que se vaya y vos ocupás el espacio de poder de él. Y nosotros lo hemos logrado con Carlos Ulanowski, Primero lo hicimos con Cintia Ottaviano, la mandamos a París para que ella crea que se ganó una beca y se podía ir tranquila con su voz chillona y su risa ladeada y socarrona, que se vaya a París a disfrutar de ese veranito francés. Y ahora lo hemos logrado con el señor Lucho Galende, que, como ustedes ven, no está al mando de este barco, que más que barco, por lo chiquito que está quedando, es una balsita. ¿Cómo le va, Carlos Ulanowski? Buen día. De todos modos, usted sabe que yo no soy adepto a ese tipo de metodología, pero... Usted es de los peores. Usted es de los que conspira por atrás, dice, hagamos esto, y después dice, no, yo no soy adepto a este tipo de maniobra. De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Pero qué decía de la balsita? Porque hoy es un día en el cual festejamos muchísimas cosas. Entre otras cosas, muchas cosas. Festejamos el Día del Locutor. Y para festejar el Día del Locutor hemos traído a una amiga, a Clara Liz. Porque también nos sacamos de encima a Ojitos de Miel. Ojitos de Miel, una de las mejores locutoras de la radio pública. Le quiero mandar un beso, que eventualmente hoy estoy acá ocupando su lugar. Me lastimé con el serrucho recién en la mano y dije, no era una bicicleta, pero no importa. Bueno, un beso enorme para ti. Gracias, chicos, un placer. Tampoco es para tanto, tampoco sobreactuemos. No, yo estoy contenta, porque qué mejor, para mí es re lindo estar sentada acá con ustedes festejando. Usted, porque no le viene nada bien de lo que yo digo, nada más, ya empezamos peleando. Como siempre, usted sabe que lo mío es la pelea. Feliz día de la locutora. Gracias, sabe que en el fondo lo quiero tanto, Orienza. Yo sé que me quiere. Ulanowski, cuénteme por qué es el Día del Locutor hoy. Imagínese esto, 3 de julio de 1943, hace hoy 69 años, 12 y media de la noche, y me imagino un ambiente lleno de humo. ¿Sabe cuál era el ambiente? La redacción de la revista Antena, Corrientes 830. Y ahí le toca a dos locutores, Roberto Galán y Roberto del Olmo, leer el acta correspondiente de la fundación, de la primera agrupación de locutores, que por entonces se llamaban speakers también. Dentro de un rato vamos a profundizar sobre este tema, pero esa noche votaron 200 personas y ganó la elección Pedro del Olmo, con 108 votos. Lo siguió Juan Carlos Torri, en ese momento actor, galán, cantante, con 101 votos. Pero ¿sabe qué pasó? Algo muy típico de la Argentina. Como alguien denunció en el camino a Pedro del Olmo por su filiación comunista o izquierdista, no pudo asumir nunca Pedro del Olmo como presidente de la Asociación Argentina de Locutores. Lo macartearon. Lo macartearon. Y entonces ahí lo reemplazó Juan Carlos Torri. Ya era un tipo bastante conocido, Torri, por su actuación en el cine, secundado por Galán, por Jorge Omar del Río y por Adolfo Canelo. Muy pronto, ya apenas asumida su condición de secretario de Trabajo y Previsión, Perón recibe a la primera dirigencia de los locutores y les marca eso: ustedes son el primer gremio, la primera agrupación a la que recibo aquí en mi despacho. Perón les dijo eso, ¿no? Y a partir de eso, y de eso vamos a hablar después, incluso con algunos sonidos, los locutores empiezan a vivir una época realmente de oro, con muchas, muchas variedades laborales. Son muchas cosas a la vez los locutores. Entre otras cosas, el locutor es el peor amigo del periodista. ¿Por qué? ¿Por qué dice? La verdad, Dios mío. Pobre. Provocador, Brian. Sí, es así, es así. Después viene como principal enemigo del periodista, viene el operador y después... El locutor. Son muchas polémicas que estás sentando juntas, sí. Y voy a ser más miedo. Polémico todavía, porque entre las cosas que pensé para esta nueva etapa del programa, ya sin Cintia ni Lucho Galende, es llevar adelante una alianza con el amigo Magallanes, que va a ser nuestro columnista político. Gracias. Del día de la fecha. Muchas gracias. Realmente es un honor participar de un programa como el de hoy, ¿no? ¿Pero donde qué cambio? ¿Habrá cambiado algo de ayer a hoy? ¿Qué será? El análisis político más agudo, ¿no? Que está a cargo de mí. vendría a ser, ¿no?, el análisis certero de un periodista profesional. Saludo a todos los locutores, espero que me saluden también, soy locutor. ¿Pero cómo? ¿Usted es ¿qué matrícula es usted? ¿Eh? ¿Qué matrícula es usted? L el número de no, 94. Medio rara, no sé dónde la tendrá, porque no empiezan con letras. Son las cosas matrículas mías, donde las tengo de mi vida privada no hablo, y menos con una locutora. No, usted tiene que hacer lo siguiente: no le dé bola a los giles que se miran, que nos miran y se asombran. Gracias, Hernán. Me siento como Bernardo y Mariano. Algo así, ¿no? Bueno, sorprendido, y realmente tengo hoy, les traje una muñequita de Cristina. Mire usted. Y un muñequito de Néstor. ¿Los vieron? ¿Se la compró, vimos? ¿Se la regalaron? No, me lo regalaron. Ah. Yo no compro nada de eso. ¿No la vio, Carlos? Fascinante. Sí. Son unas muñequitas del tamaño de 30 centímetros de la presidenta y de él. Él con alitas. Muy no. Lindo. Ayer lo presentó y está muy bonito. Traje para todos, chicos. Después repartimos, ¿le parece? ¿Cómo no? Empezamos así, mañana más, en un día especial, porque está llegando Lucho Galende, en cualquier momento no. Ocupa su sillón, y bueno, ¿qué quiere que le haga? Porque poco duró. Es la contrarrevolución. No pude hacer análisis. Es la contrarrevolución, ¿qué quiere que le haga? ¿En qué vino el amigo Galende? En la balsa, porque hoy, ¿qué se cumple, Carlos Ulanowski? 45 años de qué, de un tema... emblemático. Histórico. Del rock nacional. Dicen que con ese tema empezó realmente a remar, ¿no?, el rock nacional. Dicen también que lo compusieron en un baño de la confitería La Perla del Once. Dicen tiene mucha historia. Sí. Dicen muchas cosas, pero la verdad que a quien le corresponde el logro de ese tema es al señor Lito Nevia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengo que conseguir. Estoy grabado. Tengo que conseguir de donde pueda. Sí, muy buenas noches. Voy a hablar de esta manera porque es el día del locutor. ¿Cómo les va? Muy buen día, ¿eh? ¿Qué dice usted, Clara? ¿Cómo le va? Bien? Buen día. Feliz día también para usted. Venía escuchando en el auto algunos ruidos así como de serrucho, cosas por el estilo. Sí. ¿Tenía que ver con mi silla o no? No, Ulanowski. Se empiezan a cruzar todas las... No, pero... Ulanowski que quiso hacer todo por atrás. Sí. Míralo vos al tipo, ¿no? Él se fue. Sí. Ella. Usted no tuvo nada que ver, Magallanes. Le defendí, como dice los plebeyos, los trapos. Sí, entiendo. Pero ¿sabes que cuando los plebeyos dicen "le defendí los trapos" y pronan la mandíbula, la sacan un poco para adelante? Es mentira. Eso es lo ambrosiano, le aclaro. Tenga cuidado. Andamos en eso últimamente. ¿Cuántos años de la balsa, Che? ¿Cuántos años? 45. 3 de julio del 67. Tengo que conseguir de donde sea. Scioli, ¿no? Por el tema del aguinaldo, ¿eh? No. Ay, ay, ay, buen día, ¿eh? ¿Cómo estaba el tránsito, Che? Estaba complicado. Hacer un programa de televisión no. Hacer un programa de radio. Hacer un programa de cine, tampoco, no. Un programa de radio que se llama Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. El folk rock se da cita en nuestro auditorio. Arbolito presenta su nuevo disco... Acá estamos. Este miércoles 4 de julio a las 19, Arbolito en la radio pública. Capacidad limitada. Nacional. Argentina. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 16 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Pública. Te llamo de Mar del Plata. Susana, desde San Martín de los Andes. Les habla Ángel de Carmen de Patagones. Hola, habla Fabio de Ensenada. Bueno, todo el país. Habla Mixta desde Misiones. Habla Gustavo Olavarría. Radio Nacional. Soy Elizabeth desde Catamarca. Soy Antonio de Ushuaia. Silvia de Luján de Cuyo. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Argentinos. Argentinos. Mañana más. Nueve horas, 17 minutos, 18 minutos en este momento en la República Argentina. Brienza, querido. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, tuvo un traspié judicial ayer porque la sala primera de la Cámara del Crimen le rechazó un recurso de casación por el cual el líder del PRO pretendía que el máximo tribunal penal revisara el fallo que anuló el sobreseimiento hace unos meses. Es decir, Macri había sido beneficiado por un sobreseimiento y la Cámara de Casación Penal ahora lo que dijo es ese sobreseimiento está mal dado. Hay que volver a investigar a Mauricio Macri por el caso de la USEP, que como vos bien recordás, Lucho, era esa patota, podría decirse, oficial, que se dedicaba a limpiar las calles de pobres por las madrugadas. Las del camión blanco. Las del camión blanco, y que su limpieza significaba demolerlos a palos, a cadenazos, e incluso atacaron a una mujer embarazada y le hicieron perder el hijo. Esa era la USEP de Mauricio Macri, y la justicia dice ahora que Mauricio Macri no podía estar ausente y no podía desconocer lo que hacía la USEP. Vamos a comunicarnos con Adrián Albor, que es abogado de dos de las víctimas de la USEP. Adrián, Lucho Galén, Hernán Brienza, saludamos, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Bien, acá andamos. ¿Qué puede significar esto para Macri, este fallo de la Cámara del Crimen? ¿Qué es lo que significa en términos procesales? Bueno, me gustaría, si me permitís muy brevemente, hacer una referencia ampliando un poquito lo que dijo Brienza. Y bueno, primero felicitarlos por el día también. A nosotros no, porque no somos locutores todavía, Adrián, ¿eh? Todavía no somos locutores. Bueno, desde el gobierno de la ciudad se crea un organismo cuya finalidad es trabajar entre las 23 horas y las 5 horas de la madrugada, golpeando gente en situación de calle, sacándoles sus objetos personales y tirándolos a camiones compactadores de basura. Manera de desarraigarlos, era la forma en que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pretendió solucionar el problema habitacional, ¿no? A los palazos, a los cadenazos, e instando a la gente a mudarse a otros distritos, ¿no? Como en viejas épocas, tristemente, históricas de nuestro país. La justicia lo que hizo fue, a fin del año pasado, decretar el sobreseimiento de Macri. Una jueza lo sobresee, diciendo que él no tenía nada que ver, él no sabía, estas son cosas de picardo, bueno. apelé yo en soledad, no me acompañó el Ministerio Público, y la Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento y mandó a seguir investigando. Contra esta decisión, Macri, la defensa de Macri, interpone un recurso de casación manifiestamente improcedente al solo efecto de dilatar el trámite del proceso, que efectivamente fue declarado bien denegado por la Cámara de Casación. Adrián, contanos un poco. Está claro, digamos, hasta ahora, qué es lo que llegó. Pues falta todavía la Cámara del Crimen, digamos, ¿no? La Cámara del Crimen, las que se expide anulando el sobreseimiento, y Casación está por encima de la Cámara del Crimen, dice que no le va a dar tratamiento del recurso de Macri porque es manifiestamente improcedente, porque tiene acotada la competencia Cámara de Casación. Claro. Adrián, contanos un poco del caso de tus clientes, llamémoslos así, que son dos víctimas de la UCEP. ¿Qué fue lo que le pasó, digamos? Son dos mujeres. Carla Baptista y Graciela Cisneros, son dos mujeres en situación de calle que vivía Carla y Graciela sigue viviendo en la calle Pasco bajo la autopista. En horas de la madrugada aparecen dos camionetas 4x4, un camión compactador de basura, y empiezan a golpearlos, a sacarle los objetos personales. Graciela lucha por su colchón, Carla pedía que no la golpee porque estaba embarazada. Ahí se hacen los pícaros y dicen, estás embarazada, bueno, te vas a hacer un tacto, y la colocan sobre un colchón y la empiezan a tocar. Estamos en el siglo XXI. Todo, además de la gente ver lo que pasa, saca el teléfono y lo filma y le saca fotos. Todo esto está documentado por vecinos de la zona, que han sacado fotos, han hecho filmaciones, y bueno, todo esto está en la justicia, y bueno, parece poco probable que el jefe de gobierno ascienda a un funcionario, como pasó con Picardo, cuando se supone que Picardo es el que le hizo esta trastada de organizarle este organismo a sus espaldas, ¿no? Albor, lo que dice la justicia es que Mauricio Macri no podía desconocer la función y la operatividad de la UCEP. Esto es, bueno, no quiero inducir la pregunta, pero parece imposible, ¿no? Lo que propone la justicia es que se profundice la investigación, que se siga investigando, porque bueno, digamos, el organismo siguió funcionando, incluso después de que tomó conocimiento público lo que hacía, siguió existiendo, y además los funcionarios que supuestamente responsables que habían hecho esto a espaldas de Macri fueron jerarquizados, se lo puso a Picardo frente al subte, digamos, parece que uno tendría que estar enojado con estos funcionarios que le hacen esas chanchadas a las espaldas, no premiarlos. ¿Sabés si hay en la actualidad funcionando un escuadrón parecido al de la UCEP, porque hay nuevas denuncias sobre maltrato en las calles de Buenos Aires? Me ha tocado personalmente estar yendo temprano a un tribunal por la 9 de julio, unos juzgados contenciosos, y ver que a las 8 de la mañana personal de la Policía Metropolitana empieza a despertar a la gente a modo de reloj despertador para pedirle que dejen de dormir y que empiecen a circular. Y he tomado conocimiento, no ya de forma directa, que se habría reorganizado y se están utilizando los mismos métodos. ¿Qué es lo que se puede esperar judicialmente de este proceso a Macri después de este revés que sufrió el gobernador? Y esperamos una profundización de la investigación y que se deslinden las responsabilidades. Nosotros consideramos que el jefe de gobierno tiene una responsabilidad, no una responsabilidad política, tiene una responsabilidad directa. Nosotros tenemos documentación que indica que algunos de esos procedimientos que Macri desconocía que pasaban fueron pedidos por él mismo. Está clarísimo. Adrián, te agradecemos mucho tu tiempo y nos volvemos a comunicar entonces frente a cualquier novedad que se vaya produciendo. Muchas gracias. Era Adrián Albor, abogado de las víctimas de la UCEP, contando algunos detalles, sobre todo de dos clientas, digamos, dos víctimas en realidad de la UCEP. Sí, hermano. No, y siguen las malas noticias para Mauricio Macri, porque desistió el líder de PRO de ir a la Corte Suprema por la otra causa que tiene, que es la de las escuchas telefónicas, porque sostiene que la Corte Suprema no va a ser favorable a su pedido de desprocesamiento, porque recordemos que está procesado en esa causa, que ya va a juicio oral. En los próximos meses vamos a poder ver cómo se realiza un juicio contra el jefe de gobierno. Recordemos, que Mauricio Macri está procesado en esa causa y sigue en su cargo. Aníbal Ibarra no había sido procesado cuando fue destituido por el juicio político. La última para decirte es que... Que falta una. ¿Cuál? Falta una causa también que tiene dando vueltas, que es la de las escuchas, sino la de los llamados ilegales, vamos a llamarlo así, que fue la campaña de Durán Barba contra Daniel Filmes. Exactamente. Sí, son tres. En realidad. Es jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y multiprocesado en causas varias. La última nota que tiene que ver con la idea de con alrededor de Mauricio Macri es que fue calificado en las respuestas que dio Mauricio Macri a la justicia, fue como calificado como la medida más eficiente, la de limpieza de las calles por parte de la UCEP. Así que dijo que no sabía absolutamente nada que ocurría, sino que esas cosas las hacía el ministro, que él no tenía información respecto a las actividades de la UCEP. Así que para mí este tipo de cosas van a limitar algo que en la vida política de este país me parecería muy interesante, más allá de lo que pienso o de mi posición ideológica. Hoy por hoy hace falta un espacio para la derecha representado por Macri o por cualquiera, digamos, pero Macri habría sido elegido como el representante de la derecha, que de alguna manera compensa un poco el paisaje político, le dé voz a aquellos que piensan que no tienen voz en este contexto, o sea, jugaría a favor de la democracia, creo yo, la existencia de un Macri en los márgenes lógicos de la legalidad, digamos, no como estamos viendo, que está jugando como por fuera de esa legalidad que regula cualquier vida política, ¿no? Entonces estamos viendo realmente un jefe de gobierno porteño con dos causas, con un procesamiento firme, etcétera, etcétera, etcétera, que está aniquilando una posibilidad política que para mí sería interesante para este país. Lo digo en serio, aunque parezca un chiste, no lo es. O sea, sería interesante que la derecha encuentre un personaje, una personalidad, un político que les ponga voz a aquellos reclamos que hoy en algún sentido la derecha está teniendo, ¿no? ¿Pero tú crees que ese es Macri? Yo creo que lo habían elegido a Macri como tal, pero con esta serie de antecedentes que están apareciendo, con estos hechos judiciales que están apareciendo, se le va a complicar obviamente a Macri la posibilidad de proyectar una carrera política por encima de esas restricciones legales, creo. Hay algo todavía más preocupante, que es la posibilidad de que la derecha comulgue con estas prácticas de Mauricio Macri. Bueno, eso ya sería... Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque si lo primero que ha hecho un gobierno de centro-derecha es organizar la UCEP para limpiar, bueno, y digo limpiar a propósito, limpiar Buenos Aires de pobres de esta manera, creo, yo no sé si esto no es parte de un pensamiento más amplio de parte de la sociedad porteña, ¿no? Mañana más. Qué lindo lo que estamos escuchando, El maestro Keith Jarrett, el famosísimo, yo creo, Köln Concert, así se llama. Es el concierto que dio en Colonia, en Alemania. Bellísimo. No lo vi, no lo escuché, pero... ¿Y entonces qué dice? Madre? Pero Colonia, Alemania, no dijo Colonia, Uruguay. Bellísimo. Macri Next, le dicen a Macri. ¿Por qué? Un multiprocesador. Pucha, yo pensé que íbamos a poder escuchar algunos mensajes. ¿Tenemos tiempo de uno? Sí, uno. Vamos a ver, alguno de los que haya entrado al 4999-8700. Yo soy Juancito Matías, de los Pagos de Malvinas, ciudad de minas divinas, con todas las garantías. Les saludo con amor, con esta sintonía fina, como dice nuestra Cristina, a todo buen locutor, en el Día del Locutor. Muchas gracias. ¡Qué belleza! ¡Aro, aro, aro, aro, aro! Todo aro. Lo dijo con rima. Tenga mano, payador. ¿Quién es rima, che? Rima Vicious. Le hago un desafío. Se lo hice a los oyentes y el nivel intelectual de los oyentes no me lo supo contestar. Rímeme la palabra monstruo. Le doy todo el programa. Congro. No, eso es un invento. Nada. No es. ¿Cuál? Monstruo. ¿Cuál? Monstruo. Déjame pensar un ratito. No tiene rima consonante. Sí. Para sí, mí sí. Monstruo rima con Magallanes. Señores, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 3 décimas, la humedad 72%, cielo parcialmente nublado. Héctor Timerman sostuvo que las economías emergentes tienen el desafío de seguir impulsando su desarrollo. El canciller Héctor Timerman realizó esta afirmación al inaugurar, junto a su par ACERI de Desarrollo Económico, Janine Mustafayev, una ronda de negocios. Participan más de 250 empresarios argentinos y un número similar de pares ACERIES. En la ciudad de Bakú, el canciller será recibido por el presidente Ilham Aliyev y se reunirá con su par de Relaciones Exteriores, Elmer Mamadariov. Se inicia en San Nicolás el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en la última dictadura. Es por tres causas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la ciudad bonaerense. Lucas Iarniello, abogado de la agrupación Hijos Rosario y querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, precisó que se trata de un solo juicio en el que se unificaron tres causas con 15 víctimas. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 6 grados 3 décimas, la humedad 72%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Acá estoy. ¿Cómo le va, Ulanovsky? ¿Qué dice? Muy bien. Todavía en su ausencia habíamos empezado a evocar por qué hoy se festejaba el Día del Locutor. Sí. Estaba ausente y, hasta y tiene... ahí nomás porque los estaba escuchando, digamos. Era la otra parte de lo que estaba ausente, la voz. Bueno. Pero, digo, tiene que ver con una conquista gremial. Fue el día en que se agruparon en torno a un objetivo sindical. Fue el 3 de julio de 1943, hace hoy 69 años, y la votación, esa elección se realizó en la redacción de la revista Antena, sí, que quedaba en Corrientes al 800, arriba del Ópera, arriba de lo que es el Ópera, ¿no? Y ganó, le contaba a los compañeros, un señor Pedro del Olmo, un locutor llamado Pedro del Olmo, pero nunca pudo asumir, porque, como bien dijo Brienza, lo macartearon. Parece que tenía inclinaciones izquierdistas o era afiliado al Partido Comunista. Sordito. Un zurdito era, claro. Bueno, pero lo cierto es que ahí estaban, entre otros, grandes locutores que hicieron después toda una época, ¿no? Roberto Galán, Jorge Omar del Río, Juan Bernabé Ferreira, Jaime Mas, Ignacio de Soroa y la única mujer, Clara Liz, Tita Armengol. Tita Armengol además fue, no solo fue una de las primeras locutoras, sino que fue la mujer que en la década del 30, en el 36, si no me equivoco exactamente, grabó la hora oficial. ¿Sabes que no había hora oficial hasta ese momento? No, la grabó 24 horas seguidas. ¡Qué fantástico! Pero yo no, pues es que estoy tratando de acordarme el apellido, en serio, la historia que les voy a contar es verdadera, pero en un momento hice un trabajo sobre la historia de la voz en el teléfono que daba la hora. Sí. Y empecé. Es media penosa, ¿viste? Pero finalmente encontré a la persona que había grabado 24 horas. Eso Carmen Gol era. No me acuerdo ahora. Ahora bueno, salgo y hago un llamado, pero me impresionó porque estaba internada en un psiquiátrico. Y claro. Y decía la hora. No, Brienza. Parece una historia de película. No, sí, es una historia de película, pero decía la hora todo el tiempo. Estaba... Exacta. Yo cuando era chico. Respeto, yo les digo una cosa. Cuando era chico, y esto puede dar fe mi madre, me pasé varias horas diciendo 5 horas, 16 minutos, 30 sí, segundos. ¿Y te grabaste? 5 horas, 16 minutos. Quería ser locutor, ¿ves? Por eso. 40 segundos. y hasta que mi mamá me tuvo que dar un trompazo para que me calle, porque se te cayeron las agujas de ahí. Dos horas así estuve. Yo llamaba mucho al 113 para escucharla, sí, claro, era fantástico, sí, ese momento. Después obviamente que ya era toda una onda digital, era cosa rara, pero al principio se grababa en un disco de vinilo y en tiempo real, o sea, tiempo real significa que lo que iba diciendo era efectivamente lo que iba pasando, entonces tuvo que tirar 24 horas seguidas. Me parece que lo grabó en dos cuotas. Me parece que fueron dos cuotas la grabación, pero hizo 12 y 12. Bueno, luego vinieron personajes como Iván Casadó, Carlos Ginés, Julio César Barton, y pronto, muy cerca de ellos, Antonio Carrizo, Cacho Fontana, Antonio Carrizo de General Villegas, Cacho Fontana de Barracas, Héctor Larrea de Bragado. Bueno, muchísimos. Y los locutores se destacaron en una enorme variedad de actividades, desde la lectura de tandas, en ese momento las tandas se leían, o sea, no estaban grabadas como ahora. Tandero, ¿no? ¿Cómo, o sea, estaban en unas carpetitas, claro, y iban pasando los avisos, pero también fueron animadores, fueron conductores, glosaron a las grandes orquestas de tango. Seguramente Magallanes habrá escuchado alguno de ellos. A mí me gusta el jazz. Pero le vamos a preguntar a Adalberto. Sí, Adalberto suele venir más tarde, Bula. Usted... Adalberto debe haber escuchado, sí, seguro. Seguramente. Ah, el Glostora, seguro. Sí. Fueron parteners de cómicos, presentadores de orquestas. Bueno, una enorme variedad. Y hoy dice Alicia Petty, recordando eso en su sección en La Nación, su a sección ver. Diaria en La Nación, dice, bueno, y lamentablemente... Hoy muchos locutores o locutoras están reducidos a decir la hora y la humedad o la temperatura, sí, ¿no? Se lo merecen. Decime la hora, nena. No, pero no traje reloj, chicos. Vamos a escuchar ahora un compiladito que armamos con sonidos de archivo de grandes locutores. Una voz cordial y amiga en este otro gran jueves de gala de Federal. La del buen amigo y correcto locutor Federico Domínguez, el speaker barítono. Señoras y señores, buenas noches. Al volver a dirigirles la palabra en este jueves de gala de Federal, no puedo menos que recordar el revuelo que una frasecita produjo hace algunos años en todos los hogares. Decía esa frase: Federal se adapta a todos los usos. Y vislumbrando en él una fuente de gran economía, las dueñas de casa probaron con ansiedad infinita al nuevo jabón en los más diversos usos. Bueno, estaba el señor Prieto haciendo de locutor y la orquesta en Radio Prieto que dirigía Miguel Rodeleri. Eso fue para fines del año 1927. De Buenos Aires, Iván Casadero saluda de presentarles otro programa Ronda Musical de las Américas, que hoy vuelve a ofrecer ese ritmo cadencioso y cautivante del tango y de las canciones porteñas. Para hacer más emotiva esta jornada están con nosotros nada menos que Carlos Vizardi, el compositor y director de tantos éxitos, y la dama del tango, la exquisita Mercedes Simón. El hombre que lo invita a otra cita peligrosa el próximo martes a las 21. ¿Qué es uno de la próxima aventura? ¿Quién mató a Don Frey? Fue una producción extraordinaria dirigida por Raúl Gurruchaga y presentando al propio Simón Templar, alias el Santo en persona, y a su novia Patricia Kelton, y en el papel de Toño Mendi, el primer actor Alberto Valerini. Dirección técnica de Iván Mera. Asistente técnico, Ernesto Carrillo. Dirección general, Raúl Gurruchaga. Presentaron este espectáculo las voces cordiales y familiares de... María Esther Viñola. Y un amigo de ustedes, Alberto Correa Correa. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ahí por ahí pasaban Federico Domínguez, decía el locutor barítono, que además sí, había sido actor porque fue uno de los... responsables de uno de los primeros grandes éxitos de ficción de la radio. En el año 29 hizo un personaje que se llama el abuelito, sí, este Federico Domínguez. El speaker luego, barítono, que me impresionó. El speaker barítono. Le luego mando. Estaba Tita Armengol, que la acabo de mencionar. Luego Juan Monti, como en ese rol de glosador, de presentador de orquestas, de tango. Y luego María Esther Viñola, otra que marcó una época extraordinaria, hasta hace muy poco, con Reina Morán. Claro. Y Alberto Correa Córdoba, que tenía una muletilla, muy también un recurso muy utilizado por los locutores. Se buscaban una forma de presentarse. Claro. Y este decía, lo saluda un amigo de ustedes, Alberto Correa Córdoba. Ahora, Bula, yo noto que en las voces los speakers masculinos, digamos así, había una cosa así, como que eso tenía que ver con... énfasis, ¿no? Sí, pero un énfasis medio nasal, como diciendo que están... Sí. ¿Eso tenía que ver con una forma en la que se locutaba, en la que se decía, o tiene que ver con las tomas, digamos, de audio, con la digamos con una deformación de y los es audios? Es probable, no te olvides que son audios de 40, 50 claro, eso, años atrás. Por eso lo pregunto. Pueden porque... estar un poco deformados, sí. Pero sí, también... También me parece que van cambiando los estilos, ¿no? De hecho, cuando yo de muy chica escuchaba la radio, era un tono determinado. Donde se nota mucho, me parece, es en las publicidades, por ejemplo. Claro. Si uno mira una publicidad de aquellos años contra una publicidad de hoy, a mí me parece el referente más claro en lo que tiene que ver con el cambio de tonos y de las voces de los locutores, que hoy es más descontracturado. Sí. Venía a cargar nafta YPF porque YPF está bueno y te va a gustar. Y antes era YPF, era una cosa, claro. Era una gran cosa empresa mucho... al servicio de toda la patria. Pero eso quedaba bien en ese momento, ¿no? Es así un poco. Bueno, y lo último... en algún momento, Augusto Bonardo, que también era un locutor, pero más que nada, no creo que recibido, era locutor idóneo en todo caso. Augusto Bonardo decía que a él le gustaban aquellos locutores a los que les tirabas un hueso y con ese hueso armaban un guiso fenomenal, ¿no? Y efectivamente, yo creo que muchos de ellos se destacaron por eso. Y lo último, un gran saludo a todos los locutores y locutoras de esta radio. Muchísimas gracias, Zula, Mañana más. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública tiene libertad. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Después sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elíseo. Habiendo palabras como amor, my darling, le digo gordo con cariño. Claro. Sí. No es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Dicen que murió hace 60 años. Si ayer ganamos nuestra batalla desde la calle, nos toca ahora ganarla desde el gobierno. Sin embargo, vive en millones de argentinos. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Evita Girones de su vida, el nuevo libro de Felipe Piña. Estamos al lado de ustedes. No hemos de regatear un solo momento en llevarle justicia social a todo el pueblo argentino. Presentación especial, martes a las 19, Maipú 555. Estudio auditorio, capacidad limitada. No sé si ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera la victoria. Nacional Argentina. Mañana más. Mañana más. Este es un mensaje para Mañana Más, habla Daniel de Floresta. Bueno, muy feliz día para todos los locutores. Bueno, me parece bien la propuesta de Brienza, y bueno, ayer escuché el programa de anoche y también estuvo muy bueno. Nos vemos, hasta luego. Buen día, queridos Mariana Más, destituyente, amigo Brienza y Ula. Bueno, un abrazo para los locutores maravillosos de la radio pública, en este caso para Clara Lee, que también ha destituido a Ojitos. Un abrazo grande, los quiero mucho. Solo por hoy, chicos, solo por hoy. Pero hay un movimiento destituyente que yo no estoy dándome cuenta, digamos. Le inicio Brienza. Esto no me... creo. No, le parece no. Que no, Brienza. ¿Sabe que ahora no que sé me por el lado de Ulanowski, pero... Ulanowski, que dice, ¿me hay un movimiento destituyente? El tipo tiene metida tres medialunas en la boca en este momento. No puede hablar. Cuidado porque voy a empezar a ser yo el destituyente. No pero puede hablar de la emoción. ¿Sabe qué tiene que ver con la editorial que hoy hizo Oppenheimer en La Nación? ¿Qué dice? ¿No? La erosión de la democracia. El primer párrafo. Disculpen el atrevimiento. Qué dice respetuoso así. Que es así. Dice así, disculpen el atrevimiento. Va a ser una barbaridad. Qué estilo, ¿eh? Es una barbaridad. Con todo respeto. Pero Brasil, la Argentina, sí. Colombia y otros varios países latinoamericanos tienen mucho de la culpa por la reciente salida forzada del expresidente paraguayo Fernando Lugo. Así empieza. O sea que es culpa digamos, de la región. De la región. ¿Y qué? ¿Y la culpa de quién es? Ahora resulta que el Congreso paraguayo es golpista. Claro, es la salida más simple, ¿no? Resulta que los intereses económicos pueden más que la democracia. Claro, esa es la vista gorda. Da la sensación pero de que sí. Si desmenuzamos bien, Cristina sí. Tiene bastante que ver. Según la mirada de Oppenheimer, ¿no? ¿Quién más, Cristina? Me imagino que Dilma Rousseff, o sea, se armó. Dilma Rousseff. La triple alianza, digamos, nuevamente. Pero no nombra a Uruguay. Qué ganas de tener un Pepe Mujica en la Argentina, ¿no? Ahora, qué lindo que serían los muñequitos. Qué simpáticos los muñequitos de Mujica. Qué lindo. Es terrible lo que los está Mujica, diciendo Magallanes. Los mujiquitas, digamos. Un hobbit. Qué lindo lo que decía Foster el otro día en 678, sí. Que todo el tiempo lo llamó la triple infamia. Sí, la guerra sí, de la sí. Triple infamia. Bueno, porque hay ahí dando vueltas un argumento así por parte de los paraguayos, me han contado, ¿viste? Que en la reunión de cancilleres, por ejemplo, le planteaban la cuestión a Franco y le decían esto, y Franco decía, ustedes son otra vez la triple alianza. Pese que los brasileños y los argentinos se quedaban así como mirando así, está loco el tipo este. A medio chapa, y no, están en esa posición, qué sé yo. Qué lindo programa, ¿no? Lo vi ¿cuál, todo. ¿Cuál de ellos, perdón? El de Ricardo. ¿El de qué Ricardo? El que nombró usted. De Ricardo Ford. De América, genial. Ese es Ricardo Ford, no tiene nada que ver con Ricardo Foster, que es un filósofo. Ricky Ford, que es de quien está hablando usted, es otra persona, no tiene nada que ver, y en general no le llega el pensamiento a estas cuestiones que está trabajando Foster. Mire que se puso tacos altos. Sí, pero no llega a lo mismo. ¿No? ¿En serio? Pero uno es Ricardo Ford y otro, el que yo mencionaba es Ricardo Forster. Y Ricardo Foster con tacos altos te la regalo, porque sí, claro. Vive con un metro ochenta y pico, con y los con gel, tacos ¿no? altos, otra que para jugar al básquet está... Ricardo Ford el otro día estaba subido a dos autos uniones, parecía a los tacos. Es bajito. No vi nada. ¿Vio algo usted, Magallanes, del programa? Ah, me encantó. Me pareció todo. Bueno, pero ¿qué hace? ¿Baila, canta? ¿Qué hace? Todo. Y yo le recomiendo a este fulano Foster que si quiere hacer un programa lo haga como el de Ford. Le digo de todas maneras, él se toma en joda lo que dice Oppenheimer, ¿cómo es que se llama? Oppenheimer. Exacto. Sí. Pero yo ya estuve escuchando todo este fin de semana opiniones en distintas radios que hablan sobre la posibilidad de juicio político, la defensa del juicio político como institución, que es una herramienta válida, que hay que tenerla en cuenta, que lo que pasó en Paraguay en realidad no es un ejemplo. No es claro, es un ejemplo y no solamente no es un golpe, sino que es una herramienta institucional para resolver conflictos institucionales. Pero no lo dejaron defenderse, a la institución no la dejaron defender, discúlpeme. Lo escuché en el programa, ¿cómo se llama este muchacho que tiene el de petróleo espiritual? El petróleo espiritual, sí, no. Ari Paluch. Lo escuché en el programa de Ari Paluch, lo escuché en Radio Mitre también. Así que ojo con ese tipo de mensajes como el de Oppenheimer. Es despreciativo a lo suyo con Paluch, porque el petróleo es como un destilado, digamos, es indestilado. Él, lo que él hace es el combustible. Es distinto, no sea peyorativo. Qué librazo. Un librazo, increíble. La información no se detiene. Mañana más. Néstor Resti está con nosotros. ¿Cómo anda, Resti? ¿Qué dice? Bien, un poco engripado. Te veo, te escucho. Bueno, pero bien, bien. Pero hay que hacer el esfuerzo lo mismo, ¿viste? Con Jota. ¿Hablaban recién de Ricardo Ford? De Ricardo Ford. Es un... Magallanes habló de Ford. Sí, no, sí. No, porque el otro día conocí a su madre. Ah, y me regaló un CD de óperas. Claro, porque es cantante. Claro, es cantante. Madre de Ricardo Foster. Así que se lo agradezco, bueno, públicamente. Y es la una señora de... Marta Ford. Y es una de las asistentes al Colón, digamos, una de las clásicas. No estaba mal, me quiso regalar un CD de tango. Empezó a buscar, llamó a los guardiaespaldas, tráigame un CD de tango, qué sé yo. No encontró, me regaló el que tenía, de Arias. ¿Qué tiene? No, cantada, me... cantada por ella. Por ella, cantada por ella. ¿Y qué? ¿Tiene guardaespaldas con discos alrededor? Está bueno eso, sí, es una buena imagen. Que la rodea, todos de negro, qué sé yo. Bueno, cuéntenos. Bueno, Lucho, vamos a hablar un poquito... Perdón. A ver, ¿dónde estuvo con Marta? En un almuerzo de empresarios que cada uno presentaba. Ella habló de los problemas que tiene con la importación. Creo que lo conté acá porque no podía importar los muñequitos de los chocolatines Jack. Pero bueno, a partir de ahí entablé una conversación muy simpática con ella y me regaló ese disco. Un día lo traigo, Lucho. No, me parece muy bien. Y traigas unos Jack también, de paso. No me regaló Jack. ¿No? Y resolvió uno de los muñequitos, no, discúlpeme. Sé, esto pasó hace un tiempito. Le dijeron lo obvio, que lo fabrique acá. ¿Para qué los importa? Son cositas de plástico. Sí, claro. No son usinas de alta tecnología, eso se puede fabricar acá. Sí. Bueno, perdón, respiro. ¿Le dijiste eso? Sí, se lo dijeron varios, no solo yo. Bueno, vamos a hablar de la deuda. ¿Por qué de la deuda? Porque sacó un informe muy, muy completo el Ministerio de Economía, sí, sobre cómo está la deuda pública en Argentina. Que, digamos, uno le perdió el rastro a ese tema porque dejó de ser esa espada de Damocles que fue durante tantos años, ¿no? Y la verdad que las cifras son interesantes. En el año 2011, que es el último dato disponible concreto, al 31 de diciembre del año pasado, en realidad la deuda subió 14.000 millones de dólares. Y se ubicó en 179.000 millones de dólares. Entonces, esto engaña un poco, porque el gobierno está planteando un tema de desendeudamiento, de que Argentina tiene una menor carga, digamos, de obligaciones externas, y si aumentó 14.000, hay que explicar un poquito por qué. Me parece bien interesante los datos que hay. En primer lugar, quiero decir que de esos 179, 180, digamos, para hacer números redondos, 180.000 millones de dólares, 2/3 son con títulos públicos. Pero el dato más relevante no es ese, sino que la deuda que está en manos privadas, que es la que realmente pesa, porque son los que después te persiguen con juicios o no te renegocian, excepto que te cobren mucho interés y te piden que sí o sí pagues el capital, bajó al récord de, yo diría, de muchísimas décadas, no años. Hoy la deuda externa de Argentina, mejor dicho, la deuda pública de Argentina que tienen acreedores privados, bajó al 13,5% del PBI. Hace dos años era del 20%. Y ni que hablar en toda la década del 90 y del 80, cuando la mayoría era deuda con acreedores privados. Haber bajado al equivalente al 3,5% no es nada. Realmente es una... Ahí se nota, en términos relativos, que bajó la carga de deuda, pese a que en términos de números creció, porque el gobierno necesita seguir a veces endeudándose, pero sobre todo con organismos estatales. Respecto del total de la deuda, no de la que está en manos privadas, sino toda la que le debe el Estado a quien sea, hoy está en el 42% del PBI. Es decir, que de la riqueza que genera Argentina cada año, menos de la mitad, bastante menos, 42% es el equivalente a la deuda. Cuando asumió Néstor Kirchner, tomó el año 2004, porque en 2003 fue medio año de su gobierno, estaba en 130%. Es decir, por cada dólar que producía Argentina debía pagar un dólar con 30 centavos. Hoy por cada dólar que produce Argentina debe pagar 0,42. Esa baja es la que demuestra el éxito de la política de desendeudamiento. Recordemos que los países europeos que hoy están en crisis, todos deben más del 100% de la deuda. Algunos mucho más, como Grecia. Argentina la redujo muchísimo. Volviendo a lo que está en manos privadas y organismos. Sí, quiero hacer eso, una pregunta sobre eso, porque yo estaba entiendo poco de estos temas de endeudamiento externo, Resti, con todo respeto, digamos, para mí es una materia difícil, pero entiendo que lo que estás diciendo es que se reconfiguraron los acreedores, o sea, en algún sentido, la Argentina tenía la tradición en relación a los bonos que emitía de deuda de que lo compraban inversores fondos privados, de inversión, bancos extranjeros o clientes que se lo compraban a su vez a sus bancos. ¿Y ahora quiénes son? ¿No? Los monos que tienen los dos tercios, ¿quiénes son? Bueno, ahora ahí está el tema. Cierro con esto lo de los bonistas privados o los acreedores privados. En 2003 eran 178 mil millones lo que estaba en manos privados y hoy es solo 80 mil. ¿Quiénes son los otros? Son los organismos del Estado. Y no es lo mismo que un país le deba a un acreedor externo que a un organismo de su propio Estado. Hagamos de cuenta que esto es como es, Mañana Más, una gran familia. No es lo mismo que Mañana Más le deba al FMI o al fondo de tal o a Goldman Sachs que le deba a Hernán Brienza. Claro, porque claro. Hernán nos va, supongo yo, a reciclar la deuda, a cobrar sobre el capital y los intereses. Ni loco. Maturro. Bueno, ¿quiénes son los Hernán Brienza de la deuda pública? Lancés, el Banco imagino. Central, el Fondo de Sustentabilidad de ANSES y el Banco Nación. ¿Qué cantidad de guita hay de parte de esos organismos nacionales? Para tener una idea también de cuánto han puesto bueno, en el... Bueno, de todo lo que debe Argentina, que lo digo en dólares para unificar, después voy a aclarar que no es todo en dólares, que son 180 mil millones de dólares, el 54%, es decir, más de la mitad es a estos organismos. Cuando digo ANSES hay que aclarar por el manipuleo que hacen los medios de comunicación que no es la plata de los jubilados. Es el excedente que le queda al ANSES después del pago y después de prever pagos de haberes a un fondo que va a distintos lugares, como hace cualquier país del mundo con su sistema de seguridad social. Que está en 160 mil millones de pesos también, más o menos. Y una parte está tomada en títulos públicos que le da el Tesoro. Cuando el Tesoro tiene que pagar una deuda al Banco Mundial, eventualmente algún día al Club de París o a quien sea, y no le alcanza, papel o apela papel a las reservas, y le paga una letra al Banco Central en compensación, o apela al Banco Nación, o apela a este fondo de garantía. O sea que más de la mitad, 54%, se le debe a estos organismos. ¿Y con qué vencimientos, con qué vencimientos lo que está emitiendo el Estado como bono? 10 años, 20 años, okay. Depende de la letra, ¿no? ¿Y por qué si esa cifra es real, eso que vos dijiste, las reservas del ANSES llegan a 160 mil millones más o menos, ¿por qué eso no se suma a las reservas que tiene Argentina, que dice que son 44 mil millones? No, pues son dos cuentas distintas. Las reservas las maneja el Banco Central, son en divisas, son en oro, son en euros, y el fondo del ANSES es otra cuenta. Que digamos, las reservas en general se usan en casos muy, muy extremos de una corrida cambiaria, un shock, o como hizo a partir de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, para pagar deudas. El fondo del ANSES no está para eso, salvo que el Estado necesite alguna... Es para inversiones públicas. ¿Y la cifra esa de 44 mil millones es una cifra buena? ¿44 mil? De reservas. De reservas. Bueno, te doy otro ejemplo de por qué está bien que se hable de desendeudamiento en Argentina, aunque creció un poco la deuda. Si vos tomás cuánto eran las reservas en el año 2009, que llegó al récord, equivalían al 16% del PBI. Era mucho. Ahora bajaron por la fuga de capitales, por los problemas que tuvo la Argentina, bajaron al 11%, de 16 al 11%. Pero la deuda que tiene Argentina con los acreedores privados, como digo, bajó más. Era del 20% hace 2 años y hoy solo es del 13%. Entonces también en términos relativos es que ha ido bajando la deuda. En términos de moneda, que también importa y para ir cerrando, el 48% todavía está en dólares, de verdad, en dólares en serio, que el gobierno tiene que pagar cada vez que vence. Pero la otra mitad, un poquito más de la mitad, está una parte chiquita en euros, el 10%, y la otra mitad en pesos. Algunos en pesos CER, que se ajustan por inflación, y otros en pesos sin ajuste, que son todo esto que digo de deuda con el Banco Central, con el Banco Nación, con el Fondo de Sustentabilidad, que están en pesos, ¿no? Resti, la última consulta de mi parte por el tema de los vencimientos, porque imagino yo que hay una emisión importante de letras, en el caso de que sea con el Banco Central, o de bonos, en el caso de que sea con ANSES, o en el caso de que sean tenedores privados u otros organismos, digamos, en relación a esta posibilidad. ¿Cuánto está pagando la Argentina promedio por año de vencimiento de estos bonos que está colocando? Digamos? Esta es información. Yo siempre hablo del 2017 porque vence un bono muy fuerte y después cae. Pero el informe que sacó el Ministerio de Economía habla de toda una década, 2012 a 2021. ¿Sí? En todos estos años que faltan, estos próximos 10 años, en promedio Argentina tendrá que pagar de capital, es decir, que no lo puede, lo tiene que pagar sí o sí, 6.700 millones de dólares. En 10 años. Cada año. cada año. Cada año, 6.700 millones cada año. Eso no es y otro tanto, un poquito menos en realidad de intereses, que esto sí se puede renegociar, y cuanto más esté en manos nacionales o estatales, más fácil va a ser renegociarlo. Se le dice al Banco Central, a Fondo de Sustentabilidad o al Banco Nación, que lo recicla y lo recicla sin problema. ¿Y está muy por fuera del promedio de lo que la Argentina pagaba históricamente en relación a su deuda externa? ¿O? No está tanto en por fuera, lo que pasa es que creció tanto el PBI. Claro, el PBI fue creciendo 8 o 9%, este año obviamente va a crecer menos, que la deuda con crecer un poquito o estancarse en relación, por eso digo, si bien, porque esto se miente mucho, dicen que están desendeudándose y la deuda crece. Sí, crece un poquito, pero el PBI creció mucho más. Claro. Y eso es lo que importa, la relación. No importa si vos tenés una deuda o no, lo importante es si la podés pagar con holgura, que es como, no digo con holgura argentina, porque 6.700 millones de dólares cada año es un tema. En definitiva, en un contexto de crisis, de freno económico, hay que ver si este año la economía, que son 3, un 4%, el presupuesto dice 5, ya se duda que eso se pueda llegar. Pero ¿cuánto más golpearía la economía argentina una deuda como era la espada de Damocles anterior, que perjudicaba a la economía y hasta la propia democracia? Claro. Que todos los años era casi lo mismo que generaba riqueza, había que pagar de deuda. Hoy es menos de la mitad. Muchísimas gracias, Restivo. Mira, entendí todo. O sea que qué bueno, ha qué sido buen informe, muy claro y muy didáctico. No, estoy un poco y resfriado. Y que la prensa pague sus deudas. Sí, va a hacer todo lo posible. Lo que pasa es que se clavó 4 medialunas juntas ahora y no puede hablar en este momento. Señores, se quedan ustedes con las noticias. La radio pública, Lucho. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires la temperatura 6 grados 3 décimas, la humedad 72%, cielo parcialmente nublado. En Comodoro Rivadavia 8 grados 8 décimas, la marca actual, humedad 44%, cielo algo nublado. La justicia de Chubut ordenó el desalojo de los piquetes que realizan los denominados dragones. Lo resolvió la jueza de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio, al constatar que impedían el acceso a los pozos petroleros de la región. La orden de la denuncia presentada por el fiscal de Estado, Blas Mesa Evans, a raíz del cierre de la circulación de las rutas 3, 26 y 39. En tanto, los trabajadores petroleros se trasladan hacia los yacimientos, pero no confrontarán con los dragones. Delegados del sindicato petrolero Chubut decidieron durante un plenario concentrarse para trasladarse hacia los yacimientos petroleros siempre que tengan garantías de la policía o de la justicia. Se aclaró que de ninguna manera van a confrontar con los que realizan piquetes en las rutas, estamos hablando de los dragones. Si no pueden pasar, regresarán a sus bases. El secretario general del gremio, Mario Mancilla, dijo que hay preocupación. Hay preocupación de todos los compañeros y de los delegados, y por unanimidad aprobaron la moción de juntarse todos los compañeros, los 7.000, 8.000 trabajadores, todos juntos, a espera que el gobierno de la provincia nos dé la garantía de la seguridad para persuadir a los compañeros que están en la ruta para que dejen el acceso libre y poder subir a los yacimientos a cumplir con nuestra obligación, que ir a trabajar. Vamos a esperar los delegados y la comisión directiva que vayan llegando a los colectivos, las camionetas con los trabajadores, y nos vamos a encolumnar hasta donde dé la cola de los vehículos, esperando que el gobierno mande la fuerza de seguridad para que nos dejen el tránsito libre, como dice la ley. Nosotros no nos vamos a enfrentar entre trabajadores. Lo que estamos pidiendo es que nos dejen la libertad de trabajar y que nos abran el camino para poderlo hacer. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Etapa final del denominado juicio Cromañón 2. Comenzó una nueva jornada en el juicio oral y público denominado Cromañón 2, y en esta oportunidad se realizan los alegatos de los abogados defensores del excomisario Gabriel Sebald y del dueño del local donde se produjo la tragedia, Rafael Levy. Nilda Gómez, madre de una de las víctimas, dijo que el juicio ya entra en su etapa final. Pusimos alegatos, el alegato de la defensa de Levy y del ex comisario Cebal, y bueno, y ya después estamos, no sé si habrá réplicas, y después ya estamos en la etapa de definición. Ya los jueces tendrán que decidir qué actitud toman con cada uno, ¿no? Cómo interpretan todo el cúmulo de pruebas y se determine las penas. ¿Qué es lo que esperan ustedes? Y este tribunal no mucho, porque es el mismo tribunal que sobreselló a los funcionarios en el anterior, y que sobreselló a Tallejeros, y que después, a la hora de poner las penas dictadas por el Tribunal de Casación, una vez que

¿Es un disco de qué año me decías, Árabe? Del año 64, ¿no es cierto? 68. 68. Miércoles. Tomá. Muy buen disco. Maravilloso. El 3 de julio de 1969, Brian Jones fallecía, fue guitarrista de los Stones. Dicen que él fue quien imprimió a la banda lo que tiene que ver con el peculiar estilo que define a los Stones. Su gran virtud fue el dominio de los instrumentos más variopintos que se pueden escuchar en temas como Rabbit Tuesday o Under My Thumb. Tengo una imagen medio, la tengo incrustada en la memoria, pero me acuerdo que fue la primera, segunda venida de los Stones aquí a la Argentina. Uno de los shows que dieron, en esos 5 o 6 shows que dieron, les tocó lluvia todo el tiempo, viste, a los tipos. Y a mí me impresionó, porque son chabones de 60 y pico de años, 64, 65 años, viste, están con la violita, dando vuelta por el mundo, qué sé yo. Imaginaba que en una escena como esa, los tipos iban a mandar al sobre o iban a esperar. Perdón, una cosa. Sí. ¿Usted cree que la gente de esa edad, cuando llueve, no sale de la casa? No, yo creo que sí, pero que no sale a rock and rollear, sí. No, pero la próxima vez que llueva no vengo, entonces. Lo que pasa, abuela, que yo estoy hablando de la desprotección de la lluvia, porque estaban abajo del agua, con unos aparatos, con las guitarras eléctricas, con todo enchufado, y los tipos estaban ahí. ¿Qué pasó con la producción? ¿Eh? No puso techo. No, no les importó, o sea, en algún punto creo que no les importó, o sea, conservan algo del rock and roll, y esa idea que más o menos la tenía como agarradita ahí con palitos cuando pasó lo que pasó, después se me consolidó cuando leí la biografía de Keith Richards sobre la biografía de él, digamos, que es súper interesante, en donde cuenta una cantidad, se la recomiendo. A lo que ha quedado reducido ser rock and rollero, a mojarse un ratito con la lluvia. Y si tenés 60 y pico de años y estás tocando 2 horas abajo de la lluvia, no cabe ninguna duda de que sos un rock and rollero total. Más. Mañana más. Ayer por la tarde, a últimas horas del día, el Ministerio de Trabajo convocó a tanto al sector liderado por Hugo Moyano como al de la oposición dentro de la CGT a una audiencia de conciliación para resolver el tema de las elecciones que se van o que se iban a producir el 12 de julio para elegir al próximo titular de la CGT. Y hoy se va a la reunión está prevista para mañana y se va a ver cómo se resuelve este tema que tiene en vilo a todo el movimiento obrero organizado. A ver qué pasa el 12 de julio, ¿no es cierto? Estamos comunicados con Horacio Gilini, que es secretario de Relaciones Institucionales del SADOP, del Sindicato Argentino de Docentes Privados. Horacio, Lucho Galén, Hernán Brienza, de este lado, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien. Buen día. ¿Qué va a pasar, Horacio? O sea, ¿qué análisis tiene de lo que puede llegar a pasar en relación a esta convocatoria que hace el Ministerio de Trabajo y también a la propia interna que está habiendo en este momento dentro del movimiento sindical? Bueno, en general uno trabaja pensando algunas variantes, ¿no? La optimista, la de máxima, siempre es que haya una fumata de unidad y que haya reconciliación. Pero en realidad lo que la alternativa más realista es que me parece que hay puntos muy irreversibles y necesitamos más bien pensar cómo reorganizar un movimiento nuevo dentro de la CGT que exprese una síntesis entre poder estar apoyando este proceso que está conduciendo el gobierno nacional y defender a los trabajadores y salir de esa falla disyuntiva que pareciera que para defender a los trabajadores hay que confrontar con el gobierno o para estar con el gobierno hay que traicionar a los trabajadores. Gilini, Hernán Brienza lo saluda. ¿Qué tal, Hernán? Buen día. Buen día. Si uno piensa en el futuro inmediato de la CGT, ¿se imagina una CGT o 2 CGT, 3 CGT o se imagina una CGT con Moyano, sin Moyano como líder único? No, yo creo que en este momento, y esa es principalmente mi diferencia, Moyano no está expresando liderar la CGT que necesitamos los trabajadores. Eso no tiene nada que ver con desmerecer su trayectoria. Creo que ya se cumplió un ciclo. Veo en el horizonte inmediato un movimiento obrero dividido, más de lo que está, pero creo que después de la resolución del problema legal, llamémosle así, la pelea concreta es por la legitimidad. Claro. Y la legitimidad es cómo nos colocamos los dirigentes del movimiento obrero ante el nuevo país que estamos viviendo. El problema legal es porque un sector importante de la CGT cuestionó la convocatoria de elecciones para el 12 de julio que hizo el sector liderado por Hugo Moyano, ¿verdad? Claro, y esa sería la conciliación que a la que está llamando trabajo. No es menor, obviamente, que la CGT es una institución señera y muy importante, tiene representaciones internacionales, digamos, no es un agrupamiento, y por lo tanto me parece que la pelea por la legalidad y que se respete el orden institucional es muy importante. Pero desde el punto de vista político, que es la causa de la crisis, de lo que se trata es de que aparezca una renovación de posicionamiento del movimiento obrero con respecto a la realidad. Horacio, ¿qué piensa de lo que pasó el miércoles pasado con Camioneros y la actitud de Moyano, que en algún sentido no dejó del todo claro si se trataba eso de un reclamo de la CGT? No solo, no creo que se haya sido un problema solamente de Moyano, sino también de las lecturas que ha habido del episodio, digamos, del día miércoles. Digamos, por un lado, confundir la cosa del reclamo de la CGT con el reclamo de los camioneros, finalmente esa marcha que hizo en la Plaza de Mayo. ¿Qué es lo que piensa de lo que hizo Moyano como movida propia de cara, supongo yo, también, entre otras cosas, a las elecciones del 12 de julio, ¿no? No, yo pienso que ha sido la consecuencia de una sumatoria de errores que ya empezó con el acto de Huracán del año pasado, que significa haber abandonado. En el movimiento obrero argentino existe la tradición de armar o militar en agrupamientos diferenciados al gremial propiamente dicho para poder manifestarse políticamente, sea las 62 organizaciones o la corriente sindical del sindicalismo peronista que habíamos fundado en su momento en Mar del Plata, u otro tipo de agrupamiento. Y cuando uno canaliza sus pareceres, sus ambiciones políticas en ese tipo de instrumentos, preserva a la parte sindical que por naturaleza tiene que tener una visión naturalista y estar más enfocada a los intereses de clase. Entonces, bueno, me parece que el acto fue un acto político, y la diferencia que justamente nosotros tenemos con Hugo ha sido su visión de y su análisis, su diagnóstico sobre lo que está pasando políticamente en el país. Yo no creo que este sea un modelo que haya abandonado lo nacional y popular, y tampoco creo que esto explota antes de fin de año, por decirlo rápidamente, y lo cual no quiere decir negar que hay una manera de conducción más compleja. Hay una novedad en el kirchnerismo como modo del peronismo, que a veces, obviamente, para los que tenemos algunos años por ahí, es más complejo sentirse cómodo, y tampoco negamos que haya un contexto internacional crítico, como lo dice la presidenta, como para negar que el país está teniendo problemas con el coletazo a la periferia que hacen los países centrales, ¿no? Ghilini fue un hombre del MTA, es un hombre del MTA, fue uno de los que acompañó hasta hace muy poco a Hugo Moyano en ese sector, y quería preguntarte vos decías recién que no se sentían cómodos con algún estilo de conducción por parte de la presidenta. ¿Por qué? Y yo creo que nosotros, no estoy hablando en general, no es mi caso, pero nosotros tenemos una formación más ligada a lo que fue la Guerra Fría, al tercerismo, a una especie de valorar la síntesis, y a un estilo más pater familia que era el de Perón, que todo lo abarcaba. Y me parece que la novedad desde Néstor acá ha sido una incorporación de un estilo de conducción más ligado a un pensamiento hegemónico, y me parece que nos cuesta sentirnos incluidos dentro del eje hegemónico, y eso significa reconocer que la clase trabajadora y que el movimiento obrero organizado es parte del eje hegemónico y de la alianza estratégica, como se dice. Entonces yo creo que ahí hay un desafío de dos puntas, por decírtelo. Me interesa obviamente más lo que tenemos que trabajar nosotros, los trabajadores, para comprender el proceso. Pero bueno, también a veces hay gestos o elementos que pueden venir del gobierno que uno siente que no te tiran la mano, por decirlo de alguna manera. Ayer salió una solicitada en del diario Tiempo Argentino y en Crónica de una agrupación de gremios que se llama MASA. ¿Qué significa eso exactamente? Porque yo ayer deslicé que había algunos gordos y estaba equivocado. ¿Qué significa exactamente eso? Bueno, justamente significa que si nosotros de alguna manera hemos cuestionado ahora a Moyano como líder futuro, no significa que renunciemos a el valor de conducir un movimiento obrero que simbolice una política distinta a la de los gordos, por decirlo así, groseramente, como se habla en el lenguaje popular. Y eso significa que el MTA, en su momento, aún desde la minoría, se dio políticas de conducción, o por lo menos de influencia en la conducción. Massa significó fundar un agrupamiento para poder dar una batalla interna dentro de la CGT que viene de un ideario de conducción. Nosotros estamos interesados en fijar un programa de la CGT, como ha sido tradicional. Estamos discutiendo los puntos de ese programa y vamos a ir a al Congreso o a la renovación de autoridades más que detrás de un candidato, detrás de objetivos, de metas, que superen lo meramente reivindicativo, porque tampoco el sindicalismo argentino, bueno, que nosotros profesamos, es un sindicalismo amarillo que le interesa solamente lo reivindicativo, nos interesa opinar sobre una visión de país, ¿no? Andrés Rodríguez el otro día en una entrevista que le hacen en Página 12 dice que Caló es el único que suena, pero no es el único posible para conducir la nueva CGT. ¿Cuál es su opinión respecto de esto? Bueno, comparto, porque si bien Antonio lo que ha hecho fue ya mostrar su voluntad, y eso lo instala como candidato, no es necesariamente que estén definidas las candidaturas, y bueno, tampoco hay que llegar a los apurones a último momento, por lo menos es mi manera de pensar. Creo que en esta semana, en la medida en que se fije más formalmente el cronograma electoral, sea porque se confirma el 12 o porque hay un nuevo planteamiento, tenemos que empezar a conversar sobre las posibilidades de candidatos. ¿Y qué otros candidatos ve usted? Y bueno, dentro del agrupamiento nuestro estamos ya empezando a conversar eso, y yo creo que este grupo Massa va a plantear algún candidato. ¿Y cuál de ellos? Yo no estoy en condiciones. Pero estuvimos hablando 10 minutos para esta respuesta. Claro, lo que pasa es que ustedes quieren. Me parece muy buena la honestidad. Pero por supuesto, si estamos para eso también. Yo creo que hay algunos compañeros del transporte que pueden interesarse y candidatearse. Ninguno lo ha hecho en forma explícita, así que no estoy autorizado a decirlo. Está clarísimo. Sí me interesa que se llama el sector del MTA tenga un candidato. El señor, digo, se llama Gilini, pero no es ningún Gil, ¿eh? Horacio, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a usted. Ha sido un gusto. Horacio Gilini, secretario de Relaciones Institucionales del SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Privados, contando algo de lo que venimos trabajando, Hernán, a lo largo del programa, que es básicamente la interna que está viviendo el movimiento sindical y cuál es la posición que va a tomar de acuerdo a estos cambios que se le está viniendo fundamentalmente a partir de la elección del día 12 de julio. Ahora, transporte. Transporte. Eso. UTA. UTA. Unión Tranviario Argentinos. El titular es quien va a ser el candidato por este grupo del MTA. Por la masa. ¿Le parece bien? ¿Nombre? Eso lo vamos a decir ahora en un ratito. Me parece muy bien. Mañana más. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan en este programa, con toda certeza, canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 24 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Información al instante. Mañana más. Santiago Lucía. ¿Cómo te va, Luciano? ¿Qué decís? Buen día. Bien, todo en orden. ¿Y vos? Bien, muy bien. Contento de escuchar a los Rolling Stones en la radio pública. Bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Lo fuiste a ver a los Stones en vivo alguna vez? De las 13 veces que tocaron en la Argentina, los vi 10. Sí, ah, bien. En el 95, fanático. La primera vez, fui todos los días. La cobra con fuego. Sí, iba a limpiar al laburo de mi tía, para juntar guita para la entrada. Mirá vos, muy bien. Tenía muy bien una empresa de rulemanes y hablé con mi tía y le digo, tengo que hacer guita de alguna manera. Mi viejo estaba completamente en desacuerdo, tenía 17 años, todavía no tenía un laburo formal. Estaba en desacuerdo mi viejo a que yo gaste esa cantidad de guita en ver 5 veces lo mismo. Sí. Entonces tuve que empezar a laburar y fui a limpiar a una empresa de rulemanes. Ahí en esa primera vez. ¿Y Atahualpa Yupanqui cuántas veces lo fue a ver? Después no laburé más igual. En esa primera avenida de los Stones fue el año 95. 95. Claro. Yo entendí cabalmente de qué se trata perder la cabeza en el pogo, digamos, que era una de las cosas que me quedaba pendiente en mi vida. Había dicho el ruso Berea, sería lo que el pogo, y me había invitado una vez, pero realmente fue uno de los shows más impresionantes que vi. Después ya no me sorprendió tanto. Ese momento era como, digamos, la mega tecnología de los shows, etcétera, etcétera, una cosa bastante novedosa, digamos. Los Stones ahí fueron bien vanguardia, digamos. Que empezaba el show con una cobra que te tiraba. Una cobra tirando fuego. Te daba calor a la gente que estaba abajo. Yo me acuerdo que estaba abajo y dije, uy, esto me va a prender juego. El Voodoo Lounge. El Voodoo Lounge. Exactamente. Y en el último llevé a mi vieja al campo. Nos queríamos dar un gusto con mis hermanos. Le compramos la entrada a mi vieja, que mi vieja tiene la edad que tiene Jagger, Richard. ¿Y se la bancó? ¿Se bancó la movida? Porque perfecto. Bailamos con mi vieja. Bueno, uno de los últimos también llovió mucho, que Jagger estaba con una galera. Sí, eso también. Y se la bancó como la mejor y lo disfrutó muchísimo, cerca de los 70 pirulos, lo que para nosotros fue un gusto impresionante. A mí me dio gracia en la biografía de Kay. Richard, siempre me lo confundo con Richard, hay un episodio que cuenta, él lo trae al padre a la Argentina, a la gira de Argentina, padre que después se murió, pero tuvo, digamos, históricamente una mala relación con su padre, pero sobre el final de la vida de su padre empieza a tener una buena relación, entre otras cosas lo saca a pasear por el mundo, digamos, lo trae hasta acá a la República Argentina, se alojaba ahí en un mega hotel, no sé cómo se llama. En el Haya, sí, ahí, hay una casona enorme que es un mega hotel, y el padre se ve que había desconocido un poco la vida de su hijo, nada más y nada menos que la de que Richard durante muchos años. Entonces parece que es muy graciosa la anécdota que pone en el libro, que llegan al hotel y que Richard escucha que el padre le decía, ole, ole, ole, hola, Richard, what are you doing here? A mí me parece una genialidad. Imagínate ese momento, padre e hijo, ya grande, digamos, metidos en un hotel de lujo, y el padre descubriendo en esa instancia ese hijo que tenía, digamos, que era un tipo al que vivaban enormemente. Era una escena maravillosa. Y Richard lo hace a propósito de eso, porque él sabía lo que se vivía en la Argentina antes de la primera gira de los Stones en el 95, claro, porque había sido el único en dar un mega concierto antes de la primera presentación de los Stones en el país, porque él vino como solista en el 92 con Joe Cocker. Exactamente. Un recital que dieron en Vélez, que también fue muy impresionante, porque era la primera vez que uno de los dos pilares de los Stones tocaba en la Argentina. Entonces después trae al viejo porque él ya era conocedor absolutamente de todo lo que iba a vivir, y como se fue tan impresionado que quería compartir ese tipo de sensaciones hasta con su viejo. Tenemos que salir algunos otros a rock and roll, me parece, Santi, con el señor, con el árabe, nos vamos para ir para el oeste. Loco, ¿no? ¿Eh? No. No, está un nivel encima, no compite con nosotros. No compite, ¿no? Este está loco, en serio. Sabés que se nos terminó el tiempo hablando de música, de los Stones, pero proponemos para la próxima media hora, apenas terminen las noticias, hablar un poco más de deporte. ¿Te le parece, Lucía? Sí, claro, hay muchísimo. De acuerdo. ¿Qué pasa, Bula? ¿Estabas por decir algo más? No, no, no, de ninguna manera. Señores, se quedan ustedes. Escucha, escucha. No sé si dejarlos con el señor Jagger o dejarlos con las noticias. Bailan las autoridades de la radio en este momento. Es más, yo le diría que imita los movimientos de Jagger. Es medio raro, gente grande, che. Hay que verlos, ¿eh? Es ver para creer esto. Es ver para creer. Señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 5 décimas, la humedad 69%, cielo parcialmente nublado. Mauricio Macri volverá a ser investigado por los abusos de la ex unidad de control del espacio público. La Cámara del Crimen rechazó un recurso presentado por el jefe de gobierno porteño contra el fallo que anuló su sobreseimiento. Adrián Albor, abogado de víctimas de la UCEP, relató en qué consistía el accionar de la unidad. Desde el gobierno de la ciudad se crea un organismo cuya finalidad es trabajar entre las 23 horas y las 5 horas de la madrugada, golpeando gente en situación de calle, sacándoles sus objetos personales y tirándolos a camiones compactadores de basura. Es la forma en que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pretendió solucionar el problema habitacional, ¿no? A los palazos, a los cadenazos, e instando a la gente a mudarse a otros distritos, ¿no? Como en viejas épocas tristemente históricas de nuestro país. Ricardo Lorenzetti aseguró que el nuevo Código Civil y Comercial será una obra para 100 años. El presidente de la Corte Suprema de Justicia explicó que no puede estar vinculado a las necesidades de la coyuntura o de un gobierno. Lorenzetti, que encabezó la comisión de reforma, que integraron además las juristas Elena Hayton y Aida Kemmelmeijer, sostuvo que es un código enfocado en los problemas concretos de la gente, con un lenguaje claro y comprensible. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 7 grados 5 décimos, humedad 69%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más, con Luciano Galende. Cintia Ottaviano, Hernán Brienza y Carlos Ulanowski. Mañana más. Muy bien, 10 horas 33 minutos en este momento. Nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está en Cañuelas, donde, bueno, ustedes conocen el famoso ya episodio, ya lamentable episodio del día de ayer, donde asesinaron a dos hermanos que participaban de un comercio. ¿Cómo te va, Hernán? Adelante con la información. Luciano, muy buenos días. Aquí estamos con el móvil de la radio pública en Avenida del Carmen y Libertad, Plaza San Martín, en el centro de Cañuelas. Ustedes pueden apreciar de fondo el aplauso cerrado, por cierto, de unas 500 personas, 500 vecinos de Cañuelas que se han acercado a la iglesia del Carmen, en donde ha pasado el cortejo fúnebre con un responso a cargo del padre Mario, muy conocido aquí en la localidad de Cañuelas, con el afecto del caso de toda la localidad para la familia de Marcelo y Leandro Massa, los dos comerciantes asesinados el día domingo por la noche, cuando trabajaban en su supermercado, el supermercado Doña Rosa, también un comercio muy visitado por los vecinos de Cañuelas. Y en estos momentos, como decíamos, previo paso al cementerio de Cañuelas, el cortejo fúnebre que pasa por aquí, como decíamos, por la iglesia del Carmen, con un ambiente que puede apreciarse, obviamente, con la congoja del caso, la emoción, el aplauso y el dolor de cada una de las personas que está presente aquí, sobre todo, obviamente, de los familiares. La iglesia del Carmen está ubicada a unos 20 metros, nosotros estamos narrando esta crónica sobre la vereda, en el ingreso a lo que es la municipalidad de Cañuelas. Hay que decir que hay una guardia policial de unos 4 efectivos, con policía bonaerense también ubicada sobre otro de los laterales de la municipalidad, pero que la municipalidad no presenta a esta hora de la mañana, como viene sucediendo desde toda la madrugada, ningún tipo de protesta, sí la hubo hasta cercana a la una de la madrugada con un grupo de vecinos que estuvo en el interior de la municipalidad, sumada a otro grupo también de empleados que protestaba y reclamaba, obviamente, por seguridad y por justicia, pero dentro de la municipalidad. Reiteramos que reina un ambiente de calma, obviamente, como decíamos, con el dolor del caso, esperando el inicio de este cortejo fúnebre en un ratito nada más, en algunos minutos nada más, después de que finalice este en realidad el responso y el posterior ingreso de cada uno de los familiares a los vehículos para partir de aquí a unas 20 cuadras al cementerio de Cañuelas. Lo que se sabe respecto de cómo va a continuar la jornada es que luego de la inhumación de los restos de Marcelo y Leandro Massa, los dos hermanos asesinados el domingo, va a haber una marcha del silencio desde el cementerio hasta la Plaza San Martín, nuevamente aquí al centro de Cañuelas, y que por la noche también está preparada otra movilización con antorchas encendidas frente a la municipalidad. Esto será, como decíamos, en hora de la noche de hoy. Y para el día 7, para el fin de esta semana, está prevista una movilización de vecinos de Cañuelas junto a otros vecinos de distintas localidades del conurbano que van a venir aquí a Cañuelas para reclamar por justicia y por mayores medidas de seguridad. Hernán, ¿qué cantidad de gente más o menos está participando de la movilización? Para tener una idea también de lo que representa para la localidad de Cañuelas este episodio. El cálculo de gente, por lo menos, ahora no hay una movilización. Esperamos luego la movilización, finalizada la inhumación de los restos de Marcelo y Leandro Massa. Ahora, en estos momentos, sobre calle del Carmen, en el exterior de la iglesia del Carmen, unas entre 500 y 600 personas que mantienen este aplauso desde hace aproximadamente unos 10 minutos, mientras, como decíamos, va ingresando a cada uno de los vehículos que va a participar del cortejo parte de la familia de Marcelo y de Leandro Massa. Gracias, Hernán, por tu información. Muy bien, hasta luego. Chau, hasta luego. Era Hernán Mundo desde Cañuelas contando algunos detalles sobre esta situación que se está viviendo a partir del asesinato de dos comerciantes, de dos hermanos comerciantes, que entró un tipo y no les afanó nada. Pum, pum, los mató, o sea, así, palo de la bolsa. Hoy me estaba enterando que ayer a la tarde el asesino de estos dos chicos, hermanos de 37 y 38 años, se quiso entregar, empezó una negociación con la policía para hacer una entrega. Finalmente eso se cayó, está todavía, no está en calidad de prófugo, porque todavía, digamos, hay una investigación que no lo ha colocado aún en la calidad de prófugo. Pero quizás la historia más lamentable y más terrible sobre esta historia es que esta persona estuvo presa hasta los últimos 8 años, desde el año 2004 que estaba presa, salió ahora en libertad condicional, tenía una condena de 12 años en total, por lo tanto, una vez cumplido los 2/3, ya empezaba con las salidas transitorias y demás, y había estado preso, entre otras cosas, por una reyerta con los hermanos con quienes pargueñó esta venganza terrible. Tuvo 8 años el tipo metido en la cárcel, pensando que en el momento que saliera iba a ir a matarlos. De eso se trata más o menos este episodio de Cañuelas, que por cierto es lamentable, y también me parece que incorpora con mucha fuerza nuevamente, digamos, la variable de la inseguridad como algo que incomoda y que activa algo de nuestra vida social, que es decir, loco, esto no puede pasar más. No puede salir un tipo que estuvo 8 años preso. ¿Para qué mierda sirve la cárcel? Estuvo 8 años preso, salió y lo primero que hace es ir a matar a los tipos que los habían metido preso por un delito que había cometido antes, digamos. ¿Se entiende que hay algo que está fallando? Me parece que eso es lo que hay que pensar. ¿Dónde está la falla? Y ver cómo se puede resolver. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Santi y Lucia, vamos con la información deportiva. Sí, ayer aparecieron dos situaciones que tienen que ver con lo polémico, con lo escandaloso en un punto, una vinculada a River y otra a San Lorenzo, y llama la atención, sobre todo porque son dos equipos que, más allá de los inconvenientes que tuvieron, se pudieron quedar con el objetivo que perseguían. A ver. Tanto River como San Lorenzo. Pasaron 9 días desde que River volvió a la primera división. Se conocía la decisión de Matías Almeida de prescindir tanto de Cabenagui como lo de Alejandro Domínguez. Lo del Chori, y acá marcamos también el sentido que tenía la participación de estos tres protagonistas importante en este proceso histórico de River, de Almeida y de los dos jugadores que decidieron no seguir con su carrera deportiva en Europa y venir a la Argentina. Ayer Alejandro Domínguez y Fernando Cabenagui hablaron de traición por parte de Daniel Alberto Passarella, sobre todo, y también de Matías Almeida, con un problema que radica, sobre todo hablando de Fernando Cabenagui, en las formas y no en la decisión en sí, en esto de prescindir de un jugador que fue el capitán del equipo desde que comenzó el campeonato hasta el último partido, y que además, más allá de la notable irrupción de David Trezeguet en el equipo, termina siendo el goleador de River en toda la temporada de la Primera B Nacional. ¿Y por qué el tema de las formas termina siendo el punto? Porque se entera Fernando Cabenagui que él no va a ser tenido en consideración para el próximo semestre a través de un programa de televisión y no con una comunicación o con una charla o mediante Matías Almeida. Por eso, desde ese lugar hay una reacción lógica. Sucede que la respuesta de Fernando Cabenagui aparece en el mismo sentido de lo que él critica. Él, para responderle a Almeida, no lo hace tampoco en una charla íntima, sino que se presenta en un programa de televisión con una entrevista que ayer hizo Fernando Niembro, bastante orientada, como suelen ser las los reportajes que hace Fernando primero. Vamos a escuchar una de las tantas cosas que dijo Cabenagui anoche cuando hablaba sobre la situación de River y sobre este triángulo que presenta aristas de todos lados y que terminan siendo dolorosas para el hincha, y que lo que termina dañado siempre en este tipo de episodios, cuando hay problemas entre el presidente, el cuerpo técnico, los jugadores más importantes, siempre el daño más grande se lo lleva lógicamente la institución. Vamos a escuchar lo que decía Cabenagui. Personalmente, después de hacer varios análisis y después de todas las cosas que pasaron, no me sorprende. Tuvimos que luchar ambos para que nos traigan, porque desde el primer momento nadie nos quería traer. Nos cerraban la puerta del club mismo a venir a jugar al Nacional B. En mi caso ya había rescindido con dos clubes para venir acá. O sea que la condición de River hacia mí era decir, vení, como en este momento, libre, gratis si quería. Si volvería el tiempo atrás, en la misma situación volvería a venir. Sin duda. Volvería. Sí, sin duda. Digo, hoy, pero hoy, mientras te pasarela, no tenga ninguna duda. Yo arriba no piso más, no voy ni a la cancha. Bueno, hay una frase de Fernando Cabenagui. Se habla de traición por lo que marcaba el futbolista, por la decisión de volver, y también porque hubo un momento muy importante, Hernán, como hincha de River se debe acordar, de debilidad para Almeida cuando empezó a tropezar el equipo, y Fernando Cabenagui en ese momento, adelante de algunos jugadores, le dijo a Passarella que si lo destituían a Almeida, como se hablaba, que podía dejar de ser el entrenador, él se iba del equipo. Hasta ese límite llegó Cabenagui. Por eso la palabra traición, que por ahí no es tan utilizada en el ambiente del fútbol, es la que eligió para definir de alguna manera su salida de la institución. En medio de todo esto y de jugadores importantes y que también hacen a la historia reciente de River, Daniel Mancusi es miembro del Consejo de Fútbol de River, y ya pensando en lo que va a venir, dijo que Aymar, Saviola y D'Alessandro no quieren jugar en River. La respuesta que llegó de los jugadores que están en el exterior es que del club no los llamó nadie. O sea, un dirigente importante y que toma decisiones dice, estos futbolistas no van a venir al club porque ellos no quieren. Y los jugadores responden desde el lugar donde están jugando al fútbol que desde la institución no hubo ningún contacto con ellos. Qué raro lo que contás, Santi, porque imaginaba yo, perdón, Brenza, pero imaginaba yo que un equipo como River, que está padeciendo la B durante todo un año, frente a esta situación, en realidad lo que iba a hacer era rearmarse en vez de desarmarse, empezarse como a decir cosas por atrás, etcétera, por abajo, toda esta cosa que estás de alguna manera contando, ¿no? O sea, se supone que los buenos episodios sirven para que uno siga siendo bueno, digamos, ¿no? Sí, y llama la atención lo de Almeida por el respaldo que habían tenido, sobre todo Cabenagui, y me baso para entrar en este tema. Y por ese lugar, porque más allá de que es cierto que acá Sibori ocupa un lugar importante, que es el representante de Cabenagui y de Alejandro Domínguez, de hecho, si hubo algo que casi frena la llegada es la mala relación que existe de hace tiempo de Passarella con el representante de los jugadores, y muchos intuían que esto iba a tener un final que iba a ir en este sentido. Lo que pasa que aparece un tipo tan importante en la historia reciente de River como Almeida, tomando una decisión y de una manera que genera haciendo un ruido que verdaderamente no se esperaba, porque si había un lugar desde el que esperaban lealtad, sobre todo Cabenagui, que fue el capitán del equipo, era de Almeida. Y no hablo de la decisión puntual en sí, porque Almeida tranquilamente puede prescindir de Cabenagui por creer que el número 9 de River en la próxima temporada va a ser Trezeguet, lugar que se ganó en la cancha. Lo puede creer y se puede sentar al lado de Cabenagui y le dice, si querés te podés quedar en el club, pero vas a ser el segundo de Trezeguet, y la historia se terminaba ahí. Sucede que la manera en la que se fueron dando las cosas, cuando Almeida, participando de un show televisivo en el que le cortaron el pelo por una apuesta, dice no, Cabenagui ya no va a seguir más, generó un ruido que ellos no esperaban. De todas formas, el eje en de dónde se basan tanto Cabenagui como el Chori Domínguez está puesto en Daniel Passarella, y lógicamente con el aura de Sibori, que fue representante de muchísimos jugadores en los últimos 10 años de River, y en generalmente las historias no terminaron bien en futbolistas representados por él. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Vacaciones de invierno en Morón. Permitido jugar, disfrutar y divertirse. Gratis en todos los barrios. Cine, música, plazas recreativas, teatro y más. Programación completa en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Imaginario del paraíso. Las formas de concebir la vida después de la muerte en las diferentes culturas del mundo, desde la antigüedad hasta nuestros días. De Adolfo Colombres. Ediciones Coligüe. Libros que hacen camino. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 46 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Dicen que murió hace 60 años. Si ayer ganamos nuestra batalla desde la calle, nos toca ahora ganarla desde el gobierno. Sin embargo, vive en millones de argentinos. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Evita Girones de su vida, el nuevo libro de Felipe Piña. Estamos al lado de ustedes. No hemos de regatear un solo momento en llevarle justicia social a todo el pueblo argentino. Presentación especial, martes a las 19, Maipú 555. Estudio auditorio, capacidad limitada. No sé si ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera la victoria. Nacional, Argentina. Fin espacio publicitario. Mañana más. Mañana más. Escolhi as armas do amor. E daquele amor de música ligeira, nada nos livra, nada mais resta. Está buena la versión, ¿eh? Fito, ¿no? No, ¿cómo Fito? Es Verbiana, señor. ¿Qué está diciendo? Es Verbiana. Mire, os parará más de un suceso. Nem penso evitar. qué onda que tiene Berbiana, qué grosso, impresionante. A mí me impresionó también mucho la historia de él, porque ustedes se acuerdan que tuvo un accidente de avión, digamos, tuvo un accidente muy grave. Tremendo, se cayó de un avión ultraliviano, digamos, y se hizo bosta, digamos, como dicen los cordobeses, quedó muy mal, lo tuvieron internado, en coma, mucho tiempo, porque tenía una lesión neuronal muy importante. Y hay una cosa que siempre me conmovió de su despertar, porque obviamente Berbiana ya está despierto, está en actividad, está haciendo música, está tocando, etcétera, etcétera. A pesar que yo lo he visto tocar en silla de ruedas, por ejemplo, en el Gran Rex, no sé si todavía sigue en silla de ruedas. Pero de todas las cosas así impresionantes de la historia de él a partir de ese accidente, me impresionó mucho su despertar, porque no se acordaba ni de quién era, no se acordaba de la madre, no se acordaba de las hijas, de la esposa, ni del representante, ni del resto de la banda, no se acordaba de nada, no sabía quién era. ¿Saben de lo único que se acordaba el tipo? De sus canciones. Y era impresionante, o sea, a mí me emociona mucho porque le ponían la guitarra y sabía los acordes, sabía las letras, sabía todo. Todo lo que tenga que ver con su música, pero no sabía nada de lo que rodeó a su música. Es impresionante la historia de Berbiana. Esa música con sangre, ¿no? ¿Viste? Cuando la música tiene ese lugar en el cerebro es porque tiene un rastro muy profundo. Mañana más. Sí, hola querido. Bueno, varias informaciones. Hoy los periodistas Juan Sasturain y Telma Luzzani van a recibir de parte del Consejo Armenio de Sudamérica la distinción Jaran Ding. Será a las 8 de la noche en Armenia 1366 y como reconocimiento a su defensa de los derechos humanos y su solidaridad con la causa armenia. ¿Cómo así se que llama? ¿Jaran Ding? Jaran Ding. El premio. Sí, exactamente. Felicitaciones a ellos. Hoy en El Gomón sigue la semana del documental. Se exhibe El Árbol de la Muralla, en el que Tomás Lipgott, su director, traza el perfil de Jack Fuchs, sobreviviente de los campos de exterminio claro. europeos y que vivió en Buenos Aires muchos años. A las 21, en la sala Kilómetro Cero del Inca, en Rivadavia, al 1600. Y hoy también se estrena el documental Carpani, de Doris Carpani, la compañera, y Jerónimo Carranza, un retrato del artista plástico Ricardo Carpani, que además de artista popular, militante, compañero de luchas y movimientos nacionales, fue muchísimas otras cosas. Esto en el marco de la muestra Carpani todavía y la presentación de tres libros sobre el pintor. Cristina Álvarez Rodríguez, Doris Carpani, Natalia Nierenberg y Emilio Cartoy Díaz van a presentar el film en el Museo Evita, La Finur 2988. Podemos escuchar un poco la voz del recordado Ricardo Carpani. Yo dibujaba cuando era muchacho, dibujaba mucho y dibujaba bastante bien, tenía mucha facilidad, pero no pensaba dedicarme a la pintura ni mucho menos. Descubrí de algún modo una dimensión que desconocía en mí, una dimensión expresiva ahí. Y en ese sentido fue enriquecedor el exilio. Y o sea que no es que yo me haya ido al exilio, probablemente si lo hubieran matado a Rodolfo, si hubiera comenzado todo eso antes de irme, a lo mejor no me hubiera ido y hubiera sido candidato yo también. Así que en ese sentido tuve mucha suerte. En fin, esperar, y bueno, esperando pasaron 10 años. La vida es hermosa, viejo, toda. Pasear por la calle, mirar las mujeres, mirar el sol, mirar los árboles, mirar los pajaritos. Todo, para reír y todo. Hay que tratar de no tener motivos para llorar. No, para cambiar el mundo hay que gozar de la vida. Ricardo Carpani era su voz, ese pintor que se caracterizó por retratar a los obreros o a la clase obrera con unas manos inmensas y unos brazos mucho más fornidos que lo natural. Bueno, Ricardo Carpani tiene muchas obras por ahí, por Buenos Aires. Lo recuerdan entonces en el documental que se estrena hoy. Muchas gracias, Zula. ¿Qué pasa, Magallanes? No, yo estoy con un entusiasmo, Carlos. ¿Por qué? El jueves se estrena en El Hombre Araña 4. ¿Qué tiene que ver con lo que acaba de contar Ulanovsky? No tiene, perdón, bueno, Magallanes, yo no quiero corregirle su trabajo, digamos, pero... Efectos especiales, hay extraterrestres, bueno, va a decir otra vez. A él le gusta, le aclaro, Galende, por si alguna vez, si, por si todavía no por, lo entendió. Por si no seguía el programa alguna vez. Hollywood. A él le gustan ese tipo de películas. Hollywood. A él le gustan ese tipo de películas. Odia las películas argentinas. No le gustan las argentinas. Odia las argentinas, las latinoamericanas. Bueno, ni le hablo de las iraníes. Ni hablar de esas, claro. No las entiendo, a las iraníes le faltan poco. No trabajan con guionistas. No, porque digo, el otro día vi una película iraní de una chica que viajaba. Que era un plano ¿Qué solamente. Imagina que... ¿Eh? ¿Quién la hace la película? No sé. Los comisarios. Una yatola, alguien así. Pero digo, qué aburrido, ¿no? ¿Por qué no le dan trabajo los guionistas? Porque sería más digno. Para que sepa que usted no vio El aroma de la papaya verde, que es una película que se la recomiendo de acá hasta el final. Se llama El aroma de la papaya verde. ¡Ah, qué lindo! ¿No? Y es una papaya colgada de una papaya, de una planta, digamos. 3 horas. Sí. ¿No? ¿Sabe que me imagino? Coreana. Pero mire, ya también me ha desilusionado Galende burlándose del cine iraní. No, el conflicto no, de es la un papaya. Plomo, déjeme. El aroma de la papaya verde es coreano, ¿no? Yo un día vi la manzana, ignorante. ¿No? La manzana que significa... 2 horas duró. 2 horas y 20, una nenita siguiendo una manzana que significa la libertad. 1 minuto de cinta, la metáfora ya la entendiste. Y 150 minutos posteriores de tortura. A mí me gustaría escuchar mañana más en Irán, a ver qué dicen del libro de Dorrego. Sí. Y no deben entender nada, pero por lo menos en el libro de Dorrego hay tiro, lío, cosa golda. Hay gente que se hace el amor, gente que se pelea. ¿De verdad? Sí, en las películas iraníes no pasa nada, viejo. El sabor de la cereza. 4 horas. Cuatro horas. Sí, un tipo recorriendo Irán para que se quiere suicidar, hasta que un tipo le dice, no te suicidé. Pero usted probó el sabor de la cereza. Ustedes son muy... O sea, ni siquiera le dice, che, existe Dios, no existe Dios, nada. Probó el sabor de la cereza. De base son muy autoritarios. Muy autoritarios. ¡Es kirchnerista! No. ¿Qué tiene que ver eso? Perdón. ¿Qué tiene que ver? Le quise meter ahí. El kirchnerismo con las películas iraníes. ¿Cómo que no? ¿Cuál es? Mire, yo le voy a decir una cosa. No hay guionistas en Irán porque deben estar todos presos. Y es donde vamos a terminar ahora con estas cosas. Le cortan las manos. A usted lo vamos a meter preso. A usted lo vamos a meter ¿por preso. ¿Por qué? Y si lo vamos a mandar a Irán. ¡Carlos! ¿Qué me está diciendo? Me a asusta. Irán. ¡No! A Irán lo vamos a mandar. ¡Carlos! No. Mirá, se quedó blanco el tipo. No se ponga así, Magallanes. No se ponga así. Bueno... Que hola, Kate. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Tenemos un Steinway acá. Que ahí, cuando digo Steinway, estoy diciendo un piano Steinway que está acá en el estudio y que ya retoca con Steinway. Sabés que yo no lo vi cuando vino acá, pero gente que lo vio, bueno, contaba muy asombrado los grititos que pega. Los grititos que pega. Sí, estaban enojados también. Se enojó con que pega el piano. Cuando toca el piano. En el Colón se enojó. En el Colón, piano. Claro. Acá, normalmente cuando toca hace esto que ustedes están escuchando. ¿Ven? Como tenista, como si fuera. Como si fuera un tenista, digamos. Tiene una expresividad ahí rara. A ver, lo hace. A ver, sí, escúchalo. Escúchalo. Mire. No, ese prensa. No, y en el Colón se enojó con el piano porque parece que no le gustaba, ¿viste? Entonces se acercaba al piano y le decía, ¿no me escuchás? Viste que los pianistas, porque además ya tiene un poco de una historia chapa, digamos, alrededor de eso. Tiene una, inclusive una afección muy rara, una enfermedad muy rara que se llama cansancio permanente, ¿viste? ¿Chávez? Sí. Día. ¿De verdad? Sí. Por lo menos tenía, ahora yo no sé, porque la verdad es que se manda unos conciertos de 3 horas tocando, o sea que pasa esas cosas, en un momento se mete. ¿Es él otra vez? ¿Esto qué? Es una locura. Es raro los ruidos que hace a veces. Qué lástima que el piano no le puede contestar, ¿no? Sino lo que le diría. Yo creo que le contesta. El sordo sobó, le dice el piano, querido. Uy, ¿eso con qué lo hizo? Un pavo. Un elefante en la pared. ¡Ay, Lolita! Hace unos ruidos rarísimos, ya. Es como que tiene un zoológico el tipo. ¿Cuándo canta? No canta, no, escucha eso. Asco, es como una película iraní. Todo eso que estuvimos escuchando como una especie de bases para llegar acá. ¿Pero saben qué? No. Sí. No. Sí. No. Está tocando un zoológico. No, señores, es el momento de las noticias por... La radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 5 décimas, la humedad 69%, cielo parcialmente nublado. En La Rioja, 6 grados la temperatura, humedad 67%, cielo cubierto. Despiden los restos de los hermanos asesinados en Cañuelas. Tomamos contacto con nuestro compañero Hernán Mundo. En instantes, en el cementerio de Cañuelas se va a llevar a cabo la inhumación de los restos de los hermanos Marcelo y Leandro Massa, asesinados el domingo mientras se encontraban en el supermercado del que eran dueños. Recordemos que un grupo de 500 vecinos de Cañuelas participaron hace algunos minutos nada más del responso oficiado por el padre Mario en la iglesia del Carmen, frente a la plaza céntrica de Cañuelas. En un clima de dolor, de respeto, pero también de serenidad, los vecinos brindaron un aplauso sostenido, dedicado a los dos comerciantes asesinados y a su familia. Fernando, habitante de Cañuelas, pidió que haya justicia y que se cumplan las promesas realizadas en la noche de ayer por el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y por la intendenta de Cañuelas, Marina Fassi. Bueno, las autoridades locales es un sistema de prevención que los hay. Sí, espero que esta mesa de trabajo que se formó ayer con la intendenta, con el comisario distrital, el comisario local, que realmente esa mesa de trabajo sirva para algo, ¿sí? No sirva para parar a las motos acá en el centro. Sí, que se paren en las rotondas, que se paren en todos los accesos que tiene Cañuelas realmente. Y si hay algo sospechoso, sí, que lo paren, sí, que lo paren. Hay... Rigen Cañuelas el segundo de los tres días de duelo determinado por la intendenta Marina Fassi. Algunos de los comercios tienen sus puertas cerradas. En Cañuelas, provincia de Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Desde el SADOP consideran que Hugo Moyano no representa lo que hoy quieren los trabajadores. Horacio Gilini, secretario de Relaciones Institucionales del SADOP, consideró cumplido el ciclo del actual líder de la central obrera. En este momento, principalmente mi diferencia, Moyano no está expresando liderar la CGT que necesitamos los trabajadores. Eso no tiene nada que ver con desmerecer su trayectoria. Creo que ya se cumplió un ciclo. Veo en el horizonte inmediato un movimiento obrero dividido, más de lo que está, pero creo que después de la resolución del problema legal, llamémosle así, la pelea concreta es por la legitimidad. La legitimidad es cómo nos colocamos los dirigentes del movimiento obrero ante el nuevo país que estamos viviendo. Por su parte, el líder de la FATPREN, Gustavo Granero, anticipó cómo piensa que será la reunión convocada para mañana en el Ministerio de Trabajo. La expectativa de la reunión es encontrar la herramienta para que estatutariamente se hagan las elecciones, se convoca al Congreso, se hagan los confederales que corresponden, el confederal que corresponde, con toda la fuerza del estatuto, y esa es la idea, que hay un grupo de sindicatos que están velando por mantener el estatuto en funcionamiento de la CGT, ¿no? Deportes. Juan Martín del Potro quedó eliminado en el torneo de Wimbledon, perdió ante el español David Ferrer por 6-3, 6-2 y 6-3. Con la derrota de Juan Martín del Potro, no quedan tenistas argentinos en el tercer Grand Slam de la temporada. El tiempo. 6 grados la temperatura en La Rioja, humedad 67%, cielo cubierto. En Buenos Aires la marca actual 7 grados 5 décimas, la humedad 69%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es de radio.

muestre, muestre. No, no, Brienza, que estamos en un estudio. Convide, ¿no? Algo, dijo, y capaz que sacamos algo. La verdad, digo, me parece que puede ser un elemento muy atractivo para hacer un espectáculo. El hombre que canta por todos lados. Qué lindo, Carlos, lo que me acaba de decir. Sí. Que en vez de ser entrada a la gorra, sea entrada a la olla. Y ahí, ¿sabes? Como me tiro al centro de palomita, no. Viejo. Que cada uno de los espectadores traiga un alimento perecedero o imperecedero. No va a perecer nunca, viejo. Lo agarro antes que caiga. Pero imagínese qué lindo entrar a un teatro. Un saludo ahí a los amigos que nos están viendo. ¿Cómo andan? Chao, amigo, maestro, ¿cómo andan? Los laburantes de la radio pública, viejo. Sí. ¿Tiene algo para comer? No, sí. no mangué todo el tiempo. No, pero digo, qué lindo sería entrar en una sala de teatro y que se huela comida, un lindo guiso de lenteja. Pero no, bueno, tiene mucho que ver por eso. Pero qué rico, ¿eh? ¿Sabe que hay, y o hubo dos o tres espectáculos en los que se cocinaba? Claro. Un espectáculo al que recomendé que vaya a Brienza, y Brienza me sacó rajando. Pues, ¿por qué? ¿Ya estaba comido? pero no, porque le pasa lo mismo con eso que con las películas iraníes. Sí. ¿Quiere que yo voy a un restaurante con show? No, digo, o voy a un restaurante o voy a un teatro. Esa cosa de ir a un restaurante a comer y quedar de un ñato cantándote algo. No le gusta la mezcla. O actuándote, no va, te distrae. Viene el mozo y te dice, ¿qué se va a servir? Y tenés al tipo con la mandolina, dale que dale. Es imposible. Pero qué rico, viejo, que sería, ¿eh? Yo con tal de comer voy a todos lados. Bueno, el chaqueño para el vecino hace asado muchas veces arriba del escenario, ¿eh? Cierto. ¿De verdad? Sí, claro. ¿En el escenario? Ustedes no le ven la cara de Alberto, pero... Se le ponen los... Yo le digo la palabra carne y se le ponen los ojos tan grandotes, pobre. Como dos chorizos canchancheros, se me ponen, me brillan los ojos, de verdad. Qué lindo, ese muchacho es un... Ese de verdad. Sí. No lo quiero interrumpir más, seguimos porque tengo hambre de información también. Seguimos con mañana más. Galente en el arco. Ulanovski, Brienza en la defensa, en el medio campo Lucía y nuestra goleadora, viejo. ¡Vamos! ¡Clararí! ¡Párele de pecho y metan al ángulo! ¡Mañana más! ¡Dale, pibe! Mañana más. Seguimos escuchando a Jarrett para escuchar algunos mensajes. Esto corresponde en realidad a un concierto increíble que grabó Jarrett en la Scala de Milán, en el Teatro de la Scala, que es uno de los mejores teatros del mundo. Está dentro del combo de los 5 teatros más importantes del mundo, ¿no? Carnegie Hall, qué sé yo. Sí. Escuchamos algunos mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Bueno, habla María de Moreno y le deseo a todos los locutores un feliz día, que la pasen muy lindo, que los recuerdo con mucho cariño y que son mis amores. Un beso grande, los quiero. Feliz día, locutores. Una consulta. Los incidentes con los dragones en Chubut, ¿no será una puesta en escena copiando el conflicto con los campesinos que se terminó cargando a Lugo en Paraguay? Lo dice Juan Carlos. Le pregunto, ¿el Congreso tratará este año la reforma del Código Civil? Por favor, contesten en este programa. Nelly de Quilmes. Sí, Nelly. Ya está todo ahí andando. Está en tratamiento de comisión y después van a pasar obviamente al recinto y vamos a ver ese tratamiento del Código Civil, del Penal, del Comercial. Lo estuvimos trabajando bastante. Buen día a todos. Qué miedo el programa de hoy. Menos mal que llegó Lucho. Igual bancaría un programa conducido por Brienza y Magallanes. Nora. ¿Quién, Nora? No me digas que estuvieron complotando. Él fue. Ulanovski. ¿Quién? pero usted, yo cuando hablo de complot empiezan a señalarse entre ustedes, o sea, no, que evidentemente no, hubo un complot. Yo no señalé a nadie, como ahora sí. Fuiste vos, entonces. Qué olor que deja de Alberto cada vez que viene, ¿no? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no lo trate así, Magallanes? No sea... Lo digo, como olor a pasa de uva. Bueno, pero está bien, tiene su olor, Alberto. Magallanes, ¿qué va a hacer? Nosotros lo bancamos. Con olor, sin olor, con hambre, sin hambre, lo bancamos. Pero qué olor, ¿no? Sí. Hola, Galén de Brienza. Mira, Macri va a ser premiado gracias a esto de la UCEP por la gente que lo quiere levantar. Así que, viste, para él va a ser genial esto de los procesamientos y de la UCEP. Me parece que la derecha, justamente la gente que vota a la derecha quiere eso. Así que esto le va a venir muy bien para levantar su puntaje. Chao, un abrazo, muy bueno el programa. Y era una de las cosas que planteaba Brienza sobre el final. Yo había hecho un planteo más optimista y Brienza dijo: el optimismo, ¿sabes qué? Graciela dice: Galende, ¿qué? La broma de la papaya verde es vietnamita. Vietnamita, yo qué dije, coreana, no, había dicho coreana. más o menos. Por ahí andaba, hacía final. Nos equivocamos por 5 años de guerra, pero más o menos lo mismo. Hola, para el programa Mañana Más, soy Antonia de Floresta, adicta a la radio y a ustedes. Me gustaría que me expliquen por qué Mario Macri, procesado, entra y sale del país cuando quiere. Muchas gracias, felicitaciones por el programa. Galende, ¿qué? Yo creí que era la única que había visto esa película, La historia de la papaya verde. Oh, papaya sí. Es palabra obscena en Cuba, Laura lo dice. Sí, es el órgano sexual femenino. Claro. Yo pensé que significaba libertad. Mira vos, menos mal que no estamos en Cuba. ¿Te gusta Rimavicio esto? Qué maravilla, ¿no? Sebastián Rimavicio es el musicalizador, la persona que más sabe en esto. Vení, se va, vení. De los que sabe música aquí en la radio. Quiero aclarar que esto me gusta hasta a mí, ¿no? Es monstruoso, bro. Es una maravilla. ¿Te gusta Jarrett, no? Yo no creo, el señor Brienza tiene oídos también. Sí, no, claro, sí, no lo estoy nadie subestima a nadie acá. Vos sabés, flaco, que hace muchos... Abre al micrófono, Rimavicio. Estoy al micrófono. ¿Cuántos años de radio tiene? Ahí va. Estoy. Hola. Ahí va. Bueno, usted, ¿cuánto me cagó a pedo? Sí, claro. Pero además, es que ya lo hace como la gente... Pero yo me dejo, por Carlitos me dejo. Yo también. Tuvo 15 también. Minutos iniciales de poder y así está. Vos sabés que hace... Yes. Hace muchos años que Jarrett no graba prácticamente discos en estudio. Él lo que hace es salir de gira. Yo tengo un amigo que hace lo mismo. Sí, va un poquito más lejos Jarrett. Y elige las grandes catedrales de la música, ¿sí? Escuché lo que decías recién de la Scala, del Carnegie Hall. Y cierra una fecha. Una y solo una. El último disco de él es un... No vi en qué teatro, pero está hecho en Río. San Pablo, ¿no? En San Pablo. El disco se llama Río. Pero bueno, no vamos a pelear ahora. Y en ese momento hace todo un trabajo. Él trabaja con la energía hace muchos años también. Está loco como un plumero, como digamos, ¿no? Jarrett. Una sensibilidad extrema. Así claro. Que se lo perdonamos todo. Y en el momento sale, como quien sale al ruedo, y hace... lo que le sugiere el clima que se produce en la sala. Por eso él trabaja sobre improvisaciones. Eso es lo que es impresionante de esa película. Si vos agarrás el disco este de La Scala, tiene 6 o 7 tracks, no recuerdo de memoria, que es La Scala 1, La Scala 2, La Scala 3, La Scala 4. Para mí es impresionante este disco. Es hermoso y hace un estándar al final. Exactamente. Eso es... ¿Qué es un estándar? Rimavicio para la gente que no lo sabe. Es un tema que se transforma como en un clásico, pero nada más que en el idioma jazzero. Hoy podemos hablar estándar en cualquier género, pero en el tema, esto viene del jazz, es lo que se transforma como en un himno, algo que al oído ya está harto reconocido. Por ejemplo, si yo canto esto... Glenn Miller. O un tema de Glenn Miller. Sí. Todos los conocemos. Pero también es el lugar, el estándar es el lugar armónico en el que se reúnen muchas veces los instrumentos y también los sonidos, digamos. Eso es en el jazz muy clásico, que cada uno se va por cada lado y después dicen, che, loco, nos juntamos un rato y se juntan armónicamente en un espacio que es el estándar, digamos, que es como algo así como el estribillo, podríamos decirle. Más, es parecido a la idea de estribillo. Yo creo que es la composición completa. También, digamos. Hay temas que ya se transforman en... Es como un estatus de la canción, ya, a esta altura. Y esto de Jarrett, y con esto me voy y me retiro, hay momentos, como en este de la Escala de Milán, que se genera esto, ¿no? Vos te pones a escuchar este disco y subís un nivel. Es un estadio nuevo. Cuando vino acá en Buenos Aires en el Colón, no pasó eso. O sea, puede no salir. No, se llevó mal. Y se rayó, y puteó, y en un momento se medicó. Yo tengo algunas... ¿Se clavó una plata? Liner notes, sí, de... Sí. Mirá vos, qué loco. Sí. Dígame. No, te quería preguntar si tenés información sobre por qué pega esos grititos que... salen en las grabaciones. Porque es como, ya que está, yo ayer leí en un título de un diario, está como en el, es como el grito que pegan las mujeres que juegan, las tenistas. Ah, sí. Hicimos eso. Los tenistas también gritan, ¿eh? Sí. Es eso, es más que nada es expresivo. Y además es de esfuerzo, signo de esfuerzo también. Hace este movimiento. O sea, quiero decir, tiene una relación corporal con el piano, a eso voy, no... No es solamente lo que estamos escuchando, es un gemido que también está acompañado por un cuerpo, ¿eh? El piano del Colón lo compraron un ratito antes de que él llegara, y medio a pedido de él, lo probó Yáñez. Esto lo charlé con él hace poquito. Lo probó Yáñez. Me dice, es uno de los mejores pianos que toqué en mi vida. A él le parecía que era una mierda, horrible, y que estaba mal gastado el dinero. Lo dijo en la sala. Qué lástima que gastaron. La sala es hermosa, pero este piano es un desastre. Los tiranos, claro. No, yo recién veo el movimiento de ilusión. Usted dice que está a punto de frotarse. Sí, tiene esa onda, sí. Tiene como un froteo, un frote. Sí. Tiene una, por eso hay una relación. Puedo hacer una relación. No se ofenda, pero hay gente que tiene con los instrumentos relaciones corporales. Sí. Tengo un amigo que con una flauta la pasó mal. Gracias, Eva, ¿eh? Estamos educando a la audiencia, acercándolo a algunos sonidos, en este caso sonidos del jazz, un poco mucho más moderno. Esto es como más raro, ¿viste? Tiene su... Es la versión de Over the Rainbow, en realidad, lo que estamos escuchando ahora, ¿eh? Y esto me hace acordar, siguiendo lo que decía el amigo Magallanes, yo tengo un amigo que hasta la pasó bien con una mujer. Horrible, Brienzo. Horrible lo que dijo. Qué lindo esto, es para ser noni, ¿no? Con madre. No, que me comer. Usted va a ser cucharita con madre. Ustedes se tocan con los pianos y después el que dice las cosas horribles soy yo. Me voy. Mañana más. Va la radio pública. Y viene. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene ida y vuelta. Nacional. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Son dos jugadores muy rápidos que habrá que ver qué tipo de estrategia querrá utilizar Caruso como para herir a Racing sobre las bandas. Una contragolpeada. Y entonces yo creo que eso trae todo este tipo de imprecisiones, ¿no? De por ahí no marcar bien. Esto lo digo yo, ¿no? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Ese día debutaba en el seleccionado argentino, ¿sabés quién? Un arquero ex Ferro y ex Boca. El Tano Roma, claro. Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional. La radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 23 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Para estar bien informado. Mañana más. Sí, hola querido. Con casi 620.000 espectadores arrancó muy bien La Era del Hielo 4. Y otra película que tuvo un comienzo excelente y me alegra, eso fue A Roma con Amor, de Woody Allen, vista por cerca de 100.000 personas. Parece que muy bien ya, ¿no? Sí. La mataron en la mayor parte de los diarios. Ah, ¿no? Debe ser buenísimo. Bueno, y la claro, prueba es una esto. De las razones que van la pues, prueba 100 es lucas, esto, claro. Man. La verdad, sí. Digo, muchas veces ocurre esto, que la gente le da la espalda a la crítica y respeta el boca a boca. Claro. Elefante Blanco de Trapero ya está próxima a las 750.000 entradas vendidas. ¡Epa! Está en séptimo lugar y La Plegaria del Vidente, décima, figuraron también entre las 10 más vistas de un fin de semana con mucha gente en los cines. Ojo, al negocio del cine le va muy bien, mañana les cuento. Uy, acá estoy, se cortó justo el disco, mira vos. Prensa, querido, vos querías hacer una reflexión respecto de la situación de la CGT, ¿no es cierto? Que estuvo muy interesante la charla con Guilini hoy, porque tiró algunos datos de cómo es el juego dentro de la CGT. ¿Y por qué? Cuando dijo que no era el único que sonaba, ¿a qué se refirió? A que hay otro hombre que está sonando para estar allí junto con Caló, que es Omar Maturano, el secretario general de la fraternidad. Ahora, ¿esto significa que Maturano va a ir a disputar la conducción con Caló? Posiblemente no. ¿Pero qué es lo que se está jugando dentro de la CGT? Es una guerra de posiciones. Es decir, van poniendo hombres para ver quién pone el primero, y después, una vez que está el primero, que aparentemente es Caló, ¿quién pone el segundo y quién pone el tercero? Es Caló. ¿Quién escala hasta Caló? Entonces, ¿qué es lo que se está poniendo ahora? Se está poniendo el nombre del segundo. A ver, ¿quién es el segundo de la CGT? Obviamente, para que alguien quede segundo hay que tirarlo primero. Para que uno... a mí me gusta mucho jugar con la figura de los cónclaves vaticanos, porque vos sabés que quien entra como número opuesto sale cardenal. Sí, claro. Y en realidad lo que se está jugando es promover para ver qué espacios de poder ocupan dentro de la CGT. Hubo hace muy, muy poquito, una semana y media, menos de una semana y media, una jugada por parte de Moyano es si aumentan el mínimo no imponible, yo me voy de la CGT. Sí. Porque, ¿cuál fue esa operación? ¿Para qué Moyano se quiso correr a un costado? Porque lo que quiso es que hubiera un hombre de consenso dentro del MTA. ¿Quién es ese hombre de consenso dentro del MTA que no tiene tanta ruptura con el gobierno y que tiene prestigio dentro de los hombres que ya se fueron del MTA, pero que lo siguen respetando? Juan Carlos Smith, que es de un gremio muy chiquito, que es de balizado. Balizamiento, son los que balizan, digamos, los puertos. Es un gremio muy pequeño, pero que si tiene un fuerte apoyo por parte de otros gremios, puede surgir como un hombre de consenso. ¿Por qué puede surgir como un hombre de consenso? Porque vos sabés que los candidatos sin peso específico propio tienden a ser personajes de equilibrio entre los poderosos. Muchas veces cuando no se puede llegar a un desempate entre los poderosos, termina surgiendo un candidato de consenso que es de un sindicato menor o de una agrupación menor. Bueno, ese era el juego que se planteaba con Smith para reemplazar a Hugo Moyano si Hugo Moyano se retiraba. ¿Cuál es el problema de Moyano? Que para Moyano ya es muy difícil bajarse. ¿Cómo se baja Moyano sin que esto sea un papelón? Esta es la dificultad que tiene Moyano para resolver el problema. De todas maneras, haga lo que haga, ya está en un problema, porque no tiene una posibilidad de irse elegantemente. Ya si se va, queda como un hombre que dio el brazo a torcer, por lo tanto no se puede bajar de la pelea. Por eso el moyanismo de alguna manera no quiere la elección, ¿no? No quiere el proceso, digamos, de elección el 12 de julio. No, están tratando de buscar una cuestión que sea de consenso. Quizás esta reunión sirve para ver cómo se resuelve ese consenso. Lo cierto es que está muy, muy jugosa la pelea en la CGT como para analizarla, como para ir siguiéndola para ver quién va a ser finalmente el nuevo titular de la CGT. Muchas gracias, Brienza. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 4 décimas, la humedad 68%, cielo parcialmente nublado. La ministra bonaerense de Economía atribuyó el desdoblamiento del pago de aguinaldos al déficit y a la crisis global. Silvina Batakis detalló que la nación hizo un esfuerzo enorme por asistir a la provincia y transfirió 1.000 millones. Sin embargo, aclaró que en julio la provincia tiene que afrontar 7.000 millones de pesos. La justicia seguirá investigando los abusos de la USEP. Así lo explicó el abogado de las víctimas, Adrián Albor. Lo que propone la justicia es que se profundice la investigación, que se siga investigando, porque bueno, digamos, el organismo siguió funcionando, incluso después de que tomó conocimiento público lo que hacía, varios meses siguió existiendo. Los funcionarios que supuestamente responsables que habían hecho esto a espaldas de Macri fueron jerarquizados, se lo puso a Picardo frente a la caja del subte. Parece que uno tendría que estar enojado con estos funcionarios que le hacen esas chanchadas a las espaldas, ¿no? No, premiado. En Buenos Aires la temperatura 8 grados 4 décimas, la humedad 68%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Un país en movimiento. Mañana más. Bueno, hoy va a haber un gran homenaje a quien se llamó el último dandy del jazz, Sergio Mianovich, que falleció en Buenos Aires en mayo pasado, hace muy poco tiempo. Y se va a hacer en Jazzología, el tradicional espacio que conduce en vivo Carlos Incillo, todos los martes a las 8:30 en la sala Enrique Muiño, en Sarmiento 1551, siempre con entrada gratuita. Vamos a escuchar un fragmento de cómo tocaba Sergio Mianovich, que tuvo una vida notable. Vamos a escuchar. Pickup, se llama así, Pickup, el tema que estamos escuchando de Mianovich. Qué lindo tema, es, ¿no? Una Pickup modelo 62, me parece, ¿no? Mirá. ¿Sabés que el tipo tocó y admiró mucho? Bueno, conoció a Bill Evans, a Stan Getz, a Jerry Mulligan, a Herbie Hancock, a Sergio Méndez. Unos amiguitos tenía, sí, claro. Sí, tenía unos amigos impresionantes. Vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Y hoy lo van a homenajear junto a Carlos Incillo, Jorge Navarro, Carlos Álvarez, Sandra Mijanović, Vane Mijanović y familiares. Sandra y Vane son sobrinos, sí, claro, de Sergio Mijanović, hijos de Mónica. Lindo. Flauta traversa. 20:30. Sala Enrique Muñoz, Sarmiento 1551. Entrada gratuita. ¿Esta es Glenn Miller? No, no, no, no, no tiene que ver. No, por favor. No. Sí, claro. 35 minutos pasaron de las 11 de la mañana. ¿Y querés saber qué te tenés que poner para salir a la calle? Bueno, va a seguir fresquito el tiempo. En el caso de que no haya salido todavía, podés. Sí, hay muchos que ya deben la andar verdad, por sí. ahí. Festejando. Que más donde dice alpiste, si ya saliste. Ya está, ya está. Alpiste, entonces. 13 grados es la máxima para hoy. Va a seguir frescocho el día, ¿eh? Durante la tarde también la mínima de 5 grados. Y para mañana, atención que acá sí me anticipo. Entonces te vas preparando la pilcha. Para mañana la mínima 6, la máxima 11. Y para mañana siempre me toca a mí, ¿viste? Esto. Hay probabilidades de lloviznas. Llovizna, y con la fresca sí. que hace. Con la fresca ¿Nieve? Parece que. Nieve, ¿no? No, nieve no. Pucha. Lo que pasa es que ahora está la costumbre, como cuando vino el granizo grande, viste, todos siempre decimos, va a venir el granizo. Ahora, como una vez nevó, sí. por las dudas, todos estamos esperando el agua nieve. Pero bueno, solamente por ahora te digo probabilidad de precipitaciones para mañana. Prepárate el paragüitas por ahí nomás. Muy bien, Clarali, muchísimas gracias. No, en este momento no. Uy, con el frío que hace. Sí, con el frío hace frío, la verdad. Estamos en otro estudio, no tiene nada que ver. ¡Se huele todo! Debe ser Juan Martín García del PIA, PIA, secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? ¡Buen día! ¡Aló! Hola, ¿cómo le va, Juan Martín? ¡Aló! ¡Aló! ¿Me escucha? No, te habla Juan Martín García Pilar, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de Buenos Aires. Luciano, un placer saludarte, ¿cómo estás tú? Igual para mí, ¿cómo anda usted? Juan Martín, hace mucho que no lo veía, digamos que no lo escuchaba, no lo sentía, no aventaba por estas zonas. Bueno, porque estamos trabajando, estamos gestionando, y ahora me dieron la subsecretaría de procesamiento, o sea, funcionarios, y no doy más. Sí, me imagino, porque deben tener, están con algunos problemas judiciales en ese sentido, Juan Martín, la subsecretaría de procesamiento que se ha desdoblado, ¿en cuántas partes? Me dijo en tres partes por lo menos, porque tienen tres. Mira, tengo una cosa, es buenísimo que lo hayan procesado, para nosotros es un honor. ¿Por qué? ¿Cómo decir eso? No entiendo lo que quiere decir procesar, pero... Procesar, que... mire, yo le explico así básicamente. ¿Cómo, perdón? Esta distinción que le dieron... No, no es una distinción. Nos enorgullece, porque, como dice la palabra, ¿no? Nos enorgullece. No, enorgullece, señor. No, pero está bien, porque eso... Enorgullece, claro. Claro, es de orgullo y de honor. Es decir, que va con H. De Hacienda, Buenos Aires. No. Por eso te digo una cosa, y como no paramos de hacer, le quiero decir a la gente que vamos a poner internet gratis en todos los parques de la ciudad. Es lo que a la gente le interesa. Entonces yo le quiero decir, porque esto va a llegar a todos los habitantes. Por ejemplo, la gente que tiene problemas de situación de techo, ellos van con su iPad y ponen... No, pero situación de techo. Discúlpeme, no. Teóricamente, como usted está diciendo, Juan Martínez, sí. están en una situación de techo. Sí. Normalmente, digamos, en su cabeza, la gente que está en una situación de techo, ¿le parece que tiene capacidad adquisitiva como para comprarse un iPad? Eso. Bueno, sí, un BlackBerry. Y en los diversos sitios de la ciudad de Buenos Aires va a haber unos códigos de realidad aumentada. Entonces va con su iPad o con su BlackBerry y lo pone y va a saber dónde son los sitios donde van a tener mejor puentes y túneles para albergarse. Lo lindo también es que la gente que... el problema de gas, estos loquitos lindos del Gorda, vamos a poner, por ejemplo, van con su iPad o con su iPhone a los distintos pasillos del Gorda y van a poner ahí y van a salir los pasillos que van a estar más calefaccionados por esa suerte de la naturaleza. La verdad que me parece una gastada, Juan Martín, de todos modos, bueno, qué sé yo, está en proceso de gestión, ¿no es cierto? cierto? No, estamos a full, estamos haciendo eso. También queremos decir que hemos encontrado en una vivienda histórica de la ciudad de Buenos Aires un material único, ¿no? Son platos de la época portuguesa, platos portugueses de la época de la colonia de 1600, y esto lo hicimos gracias... Pollo a la portuguesa. Claro, gracias a la brigada de la Goretti. ¿Pero qué, lo encontraron o se lo afanaron? Discúlpeme que le... No, hicimos unas cosas para reconocer Buenos Aires. ¿Qué hicimos? Entrenamos, como a Goretti, como entrenador, entrenamos... De coach. De coach a varias personas y los mandamos adentro de la casa y están culo por arriba olfateando el piso y dicen, acá hay una reliquia. Y entonces así encontramos algo histórico para la Ciudad de Buenos Aires. Te digo que no son perros, son seres humanos. Creo que se llama la posición Goretti, además, tengo entendido. La posición Goretti. Culo para arriba, hocico para abajo, rastreando, y así me encontrás cenicera, encontrás platos rotos, sí. Encontrás ollas de mierda que no sé para qué sirven, pero tienen un valor histórico, parece que eso es importante. Entonces, esto es lo lindo, ¿no? Y estamos gestionando, o sea... Cosas podridas, por un lado, que tiene valor histórico, y por el otro, internet en los parques para la gente carenciada. Ahora, Juan Martín, discúlpeme, yo entiendo lo que me está diciendo, pero hace tiempo que tengo ganas de decirle algo en relación justamente a esta salida que estaba haciendo habitualmente. Para robarse todo, ¿no es cierto? Bueno, es la idea, porque realmente lo que nosotros queremos hacer, y si permitís, te voy a responder sí. Lo siguiente, que para mí se pueden ir todos a la rueda. ¿Qué dijo? Y más el kirchnerismo. ¿Cómo es eso? No, por este tema de unión, ¿no? Este tema de unión que queremos hacer. Sí. Luciano, te dejo porque voy a ver cómo está la línea de la estación de flores de subterráneo que Tellerman inauguró en el 2007 y todavía está intacta. Entonces, queremos ver cómo sigue eso. Bueno, vaya a ver, Juan Martín, le agradezco mucho su tiempo. Ha sido un placer hablar con usted nuevamente. Quiero recordar, si me dejás, para los oyentes sí. Continental. Sí. Chicos... Quiero decirle que la gente pone su iPod y van a saber dónde están ubicadas. Gracias. La verdad es que es raro, era Juan Martín García del Pilar, pero me agota el asunto mínimo del gobierno de la ciudad. Información verdadera. Mañana más. Dicen que murió hace 60 años. Si ayer ganamos nuestra batalla desde la calle, nos toca ahora ganarla desde el gobierno. Sin embargo, vive en millones de argentinos. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Evita Girones de su vida, el nuevo libro de Felipe Piña. Estamos al lado de ustedes. No hemos de regatear un solo momento en llevarle justicia social a todo el pueblo argentino. Presentación especial, martes a las 19, Maipú 555. Estudio auditorio, capacidad limitada. No sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Nacional, Argentina. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 42 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones. ¿Dice? Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y que algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No a la consigna vacía! ¡Sí, a las consignas llenas! Todos en cuero, con la participación estelar de la primera estrella Carlos Barragán, los bocadillos del genial Gerardo Delelici y la presentación en sociedad de la primera dama, Gabriela Delelici. ¡Sí al Che! ¡No al Tú! ¡No al Tú! Para replicar y cumplir. Todos en cuero, días de la semana, medianoche, por la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Mañana más. Aquí estamos, 12 menos cuarto de la mañana, del mediodía, ya casi en este momento. María Sebane, directora de la radio, ¿cómo te va? Pará, Magallanes, no sea tan obsecuente. No, lo que pasa es que cada vez que yo digo María Sebane, ahí está, Magallanes empieza a aplaudir como un obsecuente. Toba, ¿cómo va, María? Bien, bien, Lucho, bien, todo el equipo bien, ¿verdad? Los estoy escuchando, bueno, siempre me gusta mucho el programa. Quería decir nada más que hoy es el día del locutor y... Sí. Y quiero mandar a través mío y de Vicente Muleiro y de Tristán Bauer un gran abrazo a todos los locutores, decirles que estamos muy felices, tenemos las mejores voces de la radio argentina. Y bueno, nada, adelante. Quería simplemente dar un saludo profesional, afectuoso a todos los locutores de Radio Nacional y de toda la radio argentina. Te agradecemos enormemente, María. La tenemos a Clara Lisa hoy con nosotros, que es la única locutora que hay en la mesa, en realidad, porque yo tengo esta voz, pero no soy locutor. No, no soy locutor. Bueno, ya sé, Clara Lisa. Hola, querida, María. Un gran abrazo. Gracias. Y bueno, a través tuyo, a todos tus colegas y a todos los colegas de la radio argentina. Bueno, un beso, chicos, y sigan con los suyos. Escúchame, antes de irte, antes de irte, sí. Te quiero hacer una consulta muy corta, porque vos sos una mujer de radio, digamos, que ha conocido, que ha transitado. ¿Quién es, de alguna manera, para vos, en tus recuerdos, el locutor ideal? Pablo Mancilla, de Modarte en la Noche. Ahí está, perfecto, María, un beso grande. Chao. Muchas gracias por tu llamado. Era María Sebane, que nos acaba de llamar en relación a, obviamente, al Día del Locutor. Y qué impresionante, ¿no? Porque saludó a los mejores locutores tenemos en la radio, dijo, y después hizo un paréntesis para Clara Liz. Siempre Brienza fue muy amable conmigo, por eso lo quiero. Gracias. ¿A qué hora se va Brienza usted? Si no, me voy yo ahora, digo. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. Recién invitamos a ver la entrega de hoy de Yazología, que es con entrada libre y gratuita, y también con entrada libre y gratuita, pero un rato antes, o sea, que pueden organizar la noche de ese modo. Hoy, a las 19, en el auditorio de esta radio, Felipe Piña presenta su último libro, Evita, Girones de su Vida, con entrada libre y gratuita, pero bueno, con una capacidad limitada, hasta agotar los lugares existentes aquí en el auditorio. Bueno, la posibilidad de ver de cerca entonces al autor Felipe Piña, que presenta su libro Evita, Girones de su Vida. Más. Aumentó la tensión en la provincia de Chubut. Llegó la infantería para liberar el piquete de los dragones. Cerca de 200 efectivos policiales junto a miembros del GEOP arribaron al corte sobre las rutas 3 y 26. La orden judicial es liberar el camino. En el lugar hay unos 400 sindicalistas de la UOCRA disidente que la semana pasada tomaron violentamente el yacimiento. Perdió Juan Martín del Potro en el torneo de Wimbledon. Era el único argentino que seguía en la competencia. Le ganó el español David Ferrer con contundencia en el resultado, 6-3, 6-2 y 6-3. Además, y más allá de lo que sucede en Wimbledon, el plantel de Boca está viajando a Brasil. Mañana va a jugar el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores de América frente al Corinthians. Aún no está confirmada la presencia de Facundo Roncaglia. Su contrato vencía el 30 de junio. Tiene que pagar un seguro Boca y todavía no llegó a un acuerdo con la Fiorentina, que es el dueño del pase de Roncaglia. Seguramente esta tarde quedará confirmado si juega o no Roncaglia mañana ante el Corinthians. Che, una cosa rara que está publicando en este momento el diario La Nación en su edición online. Después de la medianoche, un avión del ejército fue visto circulando por Avenida Lugones, acá en la ciudad de Buenos Aires, aunque no trascendió información oficial sobre el hecho. Alejandro Fantino, el conductor de radio y televisión, fue uno de los primeros en anunciarlo y dio testimonio de ello con una foto que la publicó en su cuenta de Twitter. Fíjate, ahí se ve el avión. Evidentemente, yo estoy viendo la foto. Se trata de un avión de guerra que fue utilizado en la guerra contra la Gran Bretaña en las Islas Malvinas y que ahora se encuentra guardado como reliquia en la plataforma militar de Aeroparque. Como no está en servicio, ni siquiera tiene controles en la cabina, solo puede ser trasladado por vía terrestre. Y hay una camioneta grandota que lo está llevando enganchado de adelante, pero el avión está con el, ¿cómo se llama? Con el tren de aterrizaje, todo, sí. Pipicucú, ¿no? ¿Sabes a dónde va? ¿A dónde? Va a Tecnópolis, porque aparentemente se va a abrir Tecnópolis dentro de unos... dentro de unas semanas, y el avión va a estar allí como muestra de lo que hicieron los pilotos en la guerra de las Malvinas. Para mí que salieron de Levante 2 y que nos agarramos el avioncito y salimos a ver qué pescamos, ¿no? Uno de los mejores, ¿no? En una versión increíble, señoras, señores. Bailen un rato si quieren. Ese señor Michael Jackson. En blanco o negro, como quieras. Acá se enoja con el padre. Le dice, pará, déjame escuchar lo que estoy escuchando, no me jodas. Baja, no. Es la mejor canción que hay. Lo quiero escuchar todavía. Se enoja. Ahora se enoja. Ponelo. Baile nomás. Play. Este, evidentemente, Glenn Miller no es. Baile, Brenza, baile. Uno de los primeros videos importantes que salieron en la era del videoclip. Está toda la radio bailando, loco, mirá. Hacen el Moonwalker. No voy a confesar que yo bailaba como el Thriller a los 11 años. No lo voy a decir públicamente. ¿Cómo sale de este momento? Mirá, mirá para que veas que es un músico, era un músico, ¿no? Ya. The gang's causing nations, right. Causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Baile, Magallanes. I've seen the bright get dull. I'm not gonna spend my life being a color. Damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Hey, hey, blanco y blanco, ¿eh? No, blanco y negro. Ah, bueno. If you're black or white. Es más, el otro día estaba acordándome de una cosa en este famoso video que se estrenó en la década del 80, porque estamos escuchando parte del disco Dangerous, que donde primero se editó en blanco y negro. Digo, en esa era de los videos de la década del 80, fue el primer videoclip que utilizó un programa de animación que se llama Morph para hacer lo que hace sobre el final del video, que es un grupo de caras que se empiezan a transformarse y a ir cantando de alguna manera la letra, ¿no? Que es cuando dicen esto. lindo, ¿eh? Michael, ¿no? Ahora la realidad te transforma, no hace falta usar programas. Mírelo a Moyano. ¿Cómo le fue transformando, no? Yo antes estaba más morocho. ¿No? ¿Qué me mira, Carlos? No, usted me está mirando mucho este programa. Lo escucho, Magallanes, que ya es bastante. Bueno. Encima, ¿qué más quiere? No, está bien, pero yo, simplemente es una observación. No quiero herir la susceptibilidad de nadie. Nada más. Me parece muy bien. Y tengo otro concepto. Ahí se va Brienza. Chao, Brienza, lo vemos. Suerte. Chao, chao. Escucha. ¿Quieres seguir bailando? Yo quiero ver gente bailando en el parque. Quiero ver gente bailando en el pasillo como vi recién. Autoridades importantes de la radio, ¿eh? Productoras importantes. Señoras. Señoras, incluso. Señoras. Está buena para cortar milanesa. Si tenés que darle a la milanga ahora para aplastarla un poco, ¿viste? Porque cuando vienen gordas son feas, ¿viste? Le da. Dale con el martillo. Huevo. Arrayado. En el huevo va el perejil en el huevo, si no molesta después. Ajo. También. Pero no mucho, me cae mal. Hay que curarlo. Le tiene que sacar el capito del medio, con eso ya es suficiente, me parece. Ya con eso vive. A ver, Marita, después pasame el disco que te voy a marcar algún tema más. Mientras tanto voy a agradecer a Nora de Asensio, a Bárbara Diogo, a Violeta Mucci y a Paula Nicolini. El team de producción. Saltoteo. Esa. Pon el 1, a ver qué onda. Mándele el 1 porque este estaba saltoteando. No me diga que se me arruinó el disco porque me voy a mover. Ahí vaya Amper. Gracias, Clara Liz. Gracias a ustedes, chicos. Un placer. Ulanovsky no para de bailar. Lo que pasa es que el tipo fue, además, haciendo como un ejercicio alrededor del baile. Sí, porque eso en el gimnasio se baila con estas cosas. Subite los pantalones. Sí, sí. Qué impresión, ¿no? Van a creer que soy un degenerado que ando con los lompa abajo. Pero se usa, ahora están los nenes que se le ve el calzoncillo, sí, ¿no? Va la juventud y mostrando los calzoncillos. Como el canto superior sería, ¿no? Hay que comprarle tiradores. Una vergüenza. Una moda que empezaron los plomeros. Claramente. No. ¿Sabe de dónde viene esa moda? Ah, lo va a contar nomás. Sí, lo voy a contar nomás. Es una moda que viene de las cárceles norteamericanas, en realidad. Y era una forma de anunciarse entre los hombres de que uno estaba dispuesto a recibir, digamos, cargar por popa, vamos a decirlo así. Entonces los tipos salían a los parques, o a los patios, mejor dicho, a los patios de recreo, de la cárcel, y se mostraban la mitad, digamos, y ahí era como que...